Empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Hola Mindango, soy Dani González. Hola. Y esto es El Microondas, un programa de esos con olor a recombustión y donde esperamos no impacientaros demasiado y que os quedéis con nosotros este ratito de radio. Seguimos aquí en las ondas de Pulsa Radio haciendo como buenamente podemos este show idiotenco. Para todos vosotros, intrépidos telespectators. Espectadores. Bueno, hoy es sábado 2 de julio, estamos a 2 de julio ya. Ha entrado julio aquí de lleno, mucho calor, mucha resaca para algunos. Va siendo hora de despertar y de quitarse esas legañas que parecen pelotas de tenis. Danguico, ¿qué pasa ahí? Oye, legañas no suena mal, es como me engañas. Cállate ya, hombre. La verdad es que es un placer venir aquí los sábados para grabar nuestras aterciopeladas voces y contaros todo aquello que no interesa, pero que siempre es importante, pues si alguna vez os crucéis con Tony Genil, ¿no? Y mantenéis una conversación con él. Siempre es bueno escuchar el microondas. Siempre me lo encuentro en clase. Siempre. En el programa de hoy vamos a prepararnos nuestras camisas hawaianas, nuestros sombreros de paja. Que nos ponemos veraniegos ya, más veraniegos que George y Dan. Empezamos a veranear mucho, los que tengan suerte. Este es un fin de semana de huidas y de atascos, dirección a la manga, dirección a cualquier mar de las costas de España. Y si eres de los que ahora va en coche camino de un buen baño, pues esperamos refrescarte de la mejor manera posible. ¿Y qué ibas a decir algo? Sí, no paras. A la manga del mal menor. Ahí. Por favor, no desintonicéis, seguid con nosotros. Esto no es lo que parece. Bueno, para ello contamos con un elenco de profesionales que nos van a traer montones de curiosidades. Y cuando digo montones, quiero decir montones. Curiosidades y noticias interesantes, como es el caso de Perdi. Hola, Perdi. Hola, Daniel, ¿qué tal estás? Que hoy nos vienes aquí con esa camiseta tan chula que llevas para hablar de algo guay, ¿no? Sí, vengo a hablar noticias. Sí, os traigo noticias, os traigo la Wikipedia también, como no, esas chorradas gigantes. Y luego también os traigo mi canción del verano. ¿A quién le interesa? Creo que os traigo mucho más. ¿A Teresa? Sí, os traigo todo. También contamos con Santi, que nos trae como cada semana a su gran compañero de Tormenta. Nos va a hablar de música y también de consejos para ligar. ¿Dónde, Santi? ¡Hola! Tú. Os traigo a mi amigo Aitor Menta, que nos va a traer la canción del verano 2011. Y aparte, claro, mi canción del verano preferida y cómo ligar en verano. ¿Pero dónde? Lo sabremos luego. Nos vamos a enterar luego. Hay que decir también que vamos a hablar sobre canciones veraniegas. Cada uno va a exponer aquí una de las canciones que le marcó de pequeño y vamos a intentar defenderla a capa y espada. Bueno, terminando, Ike, el hombre con el dedo ahí preparado para pulsar el botonazo ese rojo. Stop. Ike. Ike, ¿qué tal? Esto sé que es duro para ti, son dos horas donde no vas a tuitear. Vas a estar pendiente de grabar el programa. ¿Y qué fútbol? Duro, ¿eh? Sin fumar y sin tuitear. Eso es lo peor, que no se puede fumar. Madre mía, yo estoy que me fumo. Vamos a poner en marcha ya esto, tranquilos, este microondas. Hoy traigo dos cosas. Ah, ¿qué traes? Claro, hombre, si no me preguntas. Tú siempre traes mierda, te dije. Vale, pues ya está, he traído mierda, venga. Sigue con tus cosas. Venga, sigo. ¿Me lo quieres oír? Vamos a poner en marcha este microondas, pero antes recordaros que nos podéis descargar siempre que queráis en www.elmicroondas.net. Ajá. Buscarnos en iTunes, en el Facebook, y escribirnos a lo largo del programa en el Twitter @elmicroondas_, donde iremos comentando pues todos vuestros tweets, vuestras aportaciones durante este microondas que empieza ya mismo cuando hay que le salga del dedo darle al botón. Vamos, y que vaya. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Bien, esto son las noticias perdidas. Noticias. ¿Cómo le sube y le baja con el dedo? Noticias frescas y curiosas que han pasado en estos últimos días. Noticias de las que interesan, no como las de Matías Prats. Él es Ferdi Prats. Aló, de nuevo. Ferdi, ¿qué ha pasado esta semana? Pues mira, te voy a decir una cosa. Ayer no tenía nada escrito. Me metí en elpaís.com y vi Teddy Bautista a la cárcel. Y dije, Dios mío, gracias. Pero bueno, no. Sí, alguna vez lo nombraré. Teddy Bautista a la cárcel. Teddy Bautista, bueno. Leí un tuit bastante afortunado. Uno mío. ¿Cómo era? Creo que era algo así como de cuando salga Teddy Bautista de la cárcel, todos los presos dirán, a ti Teddy por culo. Ese que ha hablado es Ike Futi. A mí si lo lee, hace más gracia. Me encanta el nombre de Teddy Bautista porque es una mezcla entre un osito de peluche y un... Y un apóstol. Y un santo. No, y un bautizador. Un luchador de... ¿Cómo se llama? WWE. Sí, bueno, de Raw. De Pressing Catch. No, pero no voy a hablar de esa noticia en general, no, aunque la comentaremos durante todo el programa, seguramente. Bueno, cuéntanos cosas para esta noche ligar por ahí. Venga, perfecto. En las discos. Chicos y chicas, tomad notas. Cobra por error más de 75.000 eurazos que no le pertenecen y no los devuelve porque dice que se los ha gastado en prostitutas. ¡Anda ya! Toma ya, un zaragozano. Toma ya. Tiger Woods. Ahí va la hostia. La audiencia de Zaragoza juzgará el próximo 5 de julio a Wilfredo MG, ex trabajador de una empresa de seguros para el que la fiscalía pide 2 años de prisión como presunto autor de un delito de apropiación indebida. Según el escrito de acusación, un error de la gestoría a la hora de confeccionar su nómina hizo que el empleado cobrara 75.527 euros de más. Cuando se dieron cuenta de su equivocación, citaron al empleado para pedirle que devolviera el dinero. Sin embargo, para su sorpresa, este les dijo que no tenía esa cantidad porque se la había gastado en putas y en alcohol. ¡Toma ya! Ha dicho alcohol. He dicho alcohol. Bueno, por lo menos este tío es bastante sincero. A ver qué dice Teddy Bautista cuando le pregunten dónde ha metido la pasta. ¡Me he comprado CDs! Sí, hijo, sí, te has comprado CDs de Swing. Del año. Seguro. ¿Qué os parece? Pues, chicos, que me recuerda bastante a George Best. ¿Best? ¿Por qué? Porque es the best of the vestíbulos. Un día tengo que traer la Wikipedia a George Best. O sea, sí, por favor. Porque ese tío es un crack total. Era, bueno, ¿Cuál era su famosa frase? Está muerto, sí. No me acuerdo. La dije yo, creo que en un podcast anterior. Era algo así como... He gastado toda mi fortuna en coches, drogas, mujeres. Y mujeres. El resto lo he despilfarrado. Correcto. Yo conozco una historia que le pasó a Dani, que es algo parecido, sí. Dice, a Dani una mujer le hizo la cobra 75.000 veces, pero fue también por error. 75.000, ¿dónde vas, loco? No, 76.000. 75.005. El error fue de Dani, desde luego. Era una cobra. Vamos con la segunda noticia, chicos. ¡Cookie! Iba a decir que quien me hizo la cobra fue John, pero esta ya pasa de moda. Un hombre se hace pasar por agente de policía para colarse en un festival de música. ¡Toma ya! Un hombre decidido a ver a su banda favorita tocar en un festival de música donde no quedaban entradas a la venta, robó un uniforme de oficial de policía para poder conseguir su objetivo. Daniel Tredinick, que quería ver a Kasabian, decidió entrar en un coche de policía cercano a la entrada y robar una bolsa que contenía un uniforme de oficial, eso sí, femenino. Eso sí. Una vez dentro, el ávido fanático de la música logró engañar a los asistentes al festival y guardias de seguridad, y cuando ya llevaba un rato por allí, comenzó a llevar a cabo sus funciones oficiales mediante la intermediación en una pelea o ayudando a encontrar a una chica desaparecida. Un par de horas y media después de entrar en el festival, fue descubierto al no llevar corbata ni sombrero. Ni pantalones, a lo mejor ya. Bueno, la verdad es que, chicos, hay gente que puede llegar a hacer locuras para entrar en un concierto, ¿eh? Este chico robó un traje de policía de tía, otros falsifican pulseras y hay incluso quienes pagan 50 euros por ver a Bisbal. O sea, hay gente que hace locuras. ¿Por verlo desnudo? ¿A quién? No, perdón. Estaba pensando en ver a la policía. Oye, perdona, es que me ha venido a la cabeza de repente la policía de Loca Academia de Policía. Ahí me ponía, de pequeño. Sí, es verdad. ¿Os pasaba? ¿La nana? ¿Cuál? ¿De qué es la nana? La negra esa, ¿no? No, la rubia, esta madurita. Con la madurita, siempre con las maduritas. Me gustaba. Pero vosotros, ¿qué seréis capaces de hacer por colarse en un concierto de estos que os gustan? ¿Un festival? Yo no me he colado nunca en un festival. Mentira. Y lo he pensado, vamos, cada fin de semana 3 o 4 veces. No sé lo que haría. ¿Al día? ¿Me vas a hacer algún ejemplo? No sé, es que yo creo que ese hombre, yo escuché que antes de hacerse pasar por policía para colarse en el concierto, sí, se hizo pasar por diferentes oficios, pero no eran populares y no le dejaban entrar. Por ejemplo, a ver. Intentó entrar como cobrador del frac y le dijeron, no, tú no pasas. Intentó también entrar como inspector de Hacienda y dijeron, no, tú no pasas. Y también le dijeron, cuando vieron a Ramoncín dijeron, no, tú no pasas. Oye, por cierto, Ramoncín ha dicho, ha declarado hoy que va a impugnar. A impugnar, que va a denunciar a Teddy Bautista. No, va a denunciar él a Teddy Bautista. ¿Ah, sí? No, a las GAE, claro. A las GAE, a Teddy Bautista. Lo de las GAE se han pasado. Por cierto, lo del cobrador del frac, lo has dicho y me ha venido mi padre porque él es heladero. Entonces cuando le dicen, ponme un Magnum frac, ¿no puede cobrarlo para entrar a festivales? Eso espero. ¡Sí, chicos! A veces ¡chiste malo! A veces también es el cobrador del frigopié, que no queda tan bien. Pero bueno. Tercera noticia, chicos. La detienen por vestir sexy. ¡Frigopié! Sí, señor. Una noticia que me pasó mi amigo Ike. Salir de marcha con una vestimenta sexy en Cabo San Lucas, México, puede ser motivo de un arresto, como le ocurrió hace poco a una joven estadounidense de 20 años llamada Jessica D. Por cierto, ¿no parece curioso que la gente a la que detienen siempre tiene un nombre normal, pero luego los apellidos son iniciales? En plan, Michael JL, Francisco C, Teddy B. No sé. OJ Simpson. OJ, no sé. A contrario de los árbitros de fútbol, que tienen siempre el nombre normal. Nombres rarísimos. Y apellidos rarísimos. En una entrevista, Pamela Anderson. En una entrevista contó que ella y una amiga suya de 18 añitos fueron a divertirse a una discoteca y al salir las detuvieron dos mujeres policías acompañadas de un grupo especial de la policía municipal. Jessica comentó que vestía un short y una blusa transparente y que eso al parecer no le gustó a las mujeres policías, quienes le sometieron a revisión sin encontrarles nada, pero aún así fueron arrestadas y llevadas a comisaría. La verdad es que, chicos, hay gente a la que habría que detener por vestir como visten por las noches. Sin ir más lejos, Falete o Lady Gaga en cualquiera de sus conciertos. Y Bill Cosby. Santi, ¿no? Santi por las noches también. Claro. También debería estar prohibido. Oye, un Lady Gaga featuring Falete estaría guay, ¿eh? Falete, dirigida por Pitbull. Iba a decirte Falete featuring Pitbull. Podría ser increíble. Algún día, yo creo que tengo una teoría que puede ser cierta dentro de tiempo. Pitbull algún día hará un featuring Pitbull también. DJ Pitbull. La verdad que hay chicas que deberían estar prohibidas por cómo miran, por... No sé cómo sigue la canción de Raúl. Debería estar prohibida. Ahora que has dicho de Raúl, ¿acordáis de Raulito? El niño, Dios mío. Yo siempre pensé que si quisiera casar con Melody. Y ahora que has dicho lo de Raúl, Raúl fue un intento de las productoras de las multinacionales para sacar canciones del verano a saco, para convertirle en el nuevo Georgie Dan. Y está más olvidado que nada, ¿eh? Ahora lo veremos. Por cierto, que vamos a hablar más adelante de las canciones del verano. Aquí cada uno va a presentar un poco lo que es su canción del verano, la que le marcó, y hay que defenderla y hay que votarla en arroba el microondas guión bajo o en Facebook o donde queráis. ¡Sigue, Perdi! Y vamos a llamar a Coyote Dax y al final ni nos lo ha cogido. Sí, cabrón. Prohibido abrazarse en la escuela. ¿Cómo? Toma ya. Esta noticia me encanta, de verdad. Una escuela de Londres ha prohibido esta semana que sus alumnos se abracen, se den la mano y hasta choquen los cinco. Por culpa de la nueva política del lugar, Dana Chong, de 15 años, fue castigada por abrazar amistosamente a una compañera. Su madre, indignada, cosa que está muy de moda, por cierto, declaró que la medida es ridícula y extrema. Si los chicos no pueden abrazarse en la escuela, nunca aprenderán a interactuar socialmente. Muchas veces uno necesita que un amigo lo reconforte, prosiguió su madre. Mira, si la madre lo que quiere es que la niña interactúe socialmente, lo que tiene que hacer es conseguir que desbloqueen Facebook en el colegio, digo yo. Entre los alumnos perjudicados por la polémica medida se encuentra la pequeña Daina, de solo 10 años, que fue castigada y se quedó sin recreo por saludar con un abrazo a su mejor amiga. Y Sarah Hope, una quinceañera que fue sancionada por chocar los cinco con una compañera de clase. Tremendo. Yo la verdad es que veo bastante normal esto. Estamos en 2011, ¿qué coño es eso de ir por ahí chocando los cinco? Y esa gente que todavía va por ahí en plan, ¿qué pasa, Jazz? ¿Cuánto daño ha hecho el príncipe de Belén, joder? Según la portavoz del colegio, el contacto físico entre los alumnos no estará más permitido porque puede llevar a malos entendidos, acosos, mala conducta y peleas. Acosos. Eso ha dicho la portavoz. ¿Cómo se dice? Jazz. Bueno, chicos, ahora llega el momento en el que yo hago un bien para la comunidad y comento algunas cosas más que se deberían de prohibir en los colegios para que los niños de hoy no se conviertan en monstruos del mañana, Daniel. Necesitamos prohibiciones y menos monstruos. Veréis cómo suena cada una de las que os digo. Y rápido. Hay que dejar de poner la película de Cadena Perpetua en los colegios. Algo que está muy extendido. Los niños ven a Morgan Freeman haciendo un papelón y luego lo ven en mierdas como Invictus o como Dios y claro, es un trauma insuperable. Los niños luego aparecen, son psicópatas. ¿Y la de Requiem por un sueño? ¿Qué colegio no ha puesto Requiem por un sueño? Y la misión. Yo no la he visto nunca en el colegio. ¿No? No, a mí solo me ponían Los Miserables, que solo tengo la escena de cuando el final, ¿no? Venga. Lo castran. A mí el Conde Montecristo. Otra cosa que se debería de... Eso es para joderte, lo hacen los profesores. Otra cosa es la que se debería de trabajar en ello. En las clases de inglés no hay que poner más a Matsy, el bicho ese gigante de color verde. Qué bien. ¿Qué educación estamos dando a nuestros niños? ¿Queremos que vayan por ahí comiendo relojes y hablando con la voz de Chihuahua? ¡No! ¡No! Coño. ¿Os acordáis? La verdad es que a mí Matsy me daba miedo, no sé a vosotros. Eran unos dibujos feos, ¿eh? Sí, sí. Era horrible. Salía en el Big Ben. ¿Os acordáis de la canción? E I O U I love you. Sí, ¿os acordáis de esa canción? Sí, que se montaban en una moto y salían volando por ahí, qué bonito que era. Luego se comía un par de Rolex y ya lo veía a la cama. Y para adelante. Y por último, dime qué dime. ¿Cómo era el otro oso ese? ¿Era Barney el oso amoroso o algo de eso? Que era así uno. Un dinosaurio. Sí, sí, sí, un dinosaurio. Sí, sí, sí. Ostras, era Barney, buenísimo. Era un dinosaurio. Barney dice. Era Barney. Ese, ¿no? Es más moderno. Oye, y hablaba con. Estaba sin doblar. En latino. Y era latino. Es verdad. Bueno, y por último, chicos, una cosa. Tenía a Delfín dentro del peluche, estaba Delfín. ¡No puede ser! Mía. He visto un anuncio de Delfín, de una sopa o no sé lo que es, de un aceite. Ahora, ¡hostia, qué bueno, fuerte, eh! Con la misma melodía, tío. Con la misma melodía que la de las Torres Gemelas. Me encantó, lo tenéis que ver, ¿eh? El, el Delfín anunciando aceite. Que parece de coña, pero no, es un anuncio de verdad. Increíble. Bueno, chicos, a ver, buscarlo. Una cosa más que hay que prohibir. Las carpetas forradas con la cara de Justin Bieber. ¡Oh, Dios! Esas niñas histéricas que ahora pierden los papeles por el bueno de Justin, ¿dónde estarán cuando el chaval cambie la voz? Y cuando las compañías discográficas se cansen de él. Y cuando salga del arma, cuando salga de en Supervivientes, ¿eh? ¿La niña lo van a seguir queriendo? Lo dudo. Directores de colegio, pongan su grano de arena para ahorrarles sufrimientos futuros. No a Justin Bieber en las carpetas. ¡No! ¿Qué ha sido de Nick Carter? Ay, porque qué guapo. Oh, no, Perdi tenía Nick Carter. Nick Carter se volvió gordo. Muy Nick gordo. Carter era. Y luego, ¿y su hermanito? ¿Os acordáis? Sí, no es el hermano. Aaron Carter. Aaron Carter. Aaron, es verdad, cierto. Aaron, tío. Pero entonces, ¿qué será de los colegios sin los abrazos, sin los besos, sin los líos esos en el patio ahí rebozándose con las piedras, con el cigarro? Los que se pelean, se desean. No sé, ¿qué va a ser de los juegos más importantes de tu infancia? Nunca me besaron ni dieron un abrazo en el patio. ¿Y no te acuerdas de los juegos como la melee, la mosca, la olla? Churro media manga mangotero. Yo era muy popular en el juego de la mosca, que siempre me estaban esperando en la puerta de clase para zurrarme. Eso sí que es amor. Y yo me sentía ahí y digo, ostras, ¿quieren jugar conmigo? ¡Qué popular! Soy el capitán. Soy el más popular. Bien, ese gesto de mano de Perdi es que hemos acabado. para que lo hayáis visto. Y que va a empezar a pinchar una canción. Me guardo un par más, ¿vale? O tres, Pablo. Vale. Claro. Luego seguiremos con Noticias Perdidas y que ve poniendo la canción. Vamos, pues ya. Esto que va a sonar es Cage the Elephant, el grupo. La canción se llama No Rest for the Wicked. No hay descanso para el mal, ¿no? La canción del Red Dead Redemption. No, no, la canción de Borderlands, videojuego del Play. ¡Vamos para allá! She said, I never seen a man who looks so all alone. Or could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice. And you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing. Why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay. I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. No, there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Not even 15 minutes later, I'm still walking on the street when I saw the shadow of a man creep out of sight. And then he swept up from behind, he put a gun up to my head, he made it clear he wasn't looking for a fight. He said, give me all you got, I want your money, not your life. If you try to make a move, I won't think twice. I told him, you could have my cash, but first you know I gotta ask. Made you wanna live this kind of life. He said there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay. I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down. I can't hold back though, you know. I wish I could. I know there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Sitting in my house, the day was winding down and coming to an end. And so I turned to the TV and flipped it over to the news. And what I saw, I almost couldn't comprehend. I saw a preacher man in custody taking money from the church. He stuffed his bank account with righteous dollar bills. cause I know we're all the same. Oh yes, we all seek out to satisfy those thrills. You know there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. We got bills to pay, we got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know we can't slow down, we can't hold back. Though you know we wish we could. For good. Uy, ¿eso qué ha sido? Qué bonito. ¿Nos vamos a qué? A efemérides. ¿Y qué? ¿Qué pasa aquí? Efemérides. Bien, pues volvemos con esta recién inaugurada sección de efemérides. Ahí empieza la marcha. Pero cada semana haremos un repaso a esas fechas que ya quedarán grabadas por siempre en los libros de la historia. Dios mío, qué marcha me lleva. De los calendarios. Vamos a ver algunos aniversarios que se han cumplido estos últimos días. Empezamos con este 2 de julio, fecha muy especial para los pijos del mundo. Y es que tal día como hoy, en 1904, hace ya más de 100 añitos... Eso nunca ha existido. Nació René Lacoste. Tenista y empresario francés, ¿qué pasará a la historia? A los anales de la historia, siempre me ha gustado decir anales. Por crear uno de los iconos más representativos de los mega guays, el cocodrilo de Lacoste. Oh, Dios. ¿Puedo decir una cosa? Claro. Ayer me contaron un chiste de pijo, ¿puedo? Claro. ¿Qué significa para un pijo SOS? No sé. Socorro, sea, sálvame. Bueno, ahí está el apunte. Yo, bueno, buscando todas estas efemérides con lo de Lacoste, me pregunté por qué le puso un cocodrilo a sus polos y no un unicornio, ¿no? Y es que pararos a pensar en cómo suena la palabra cocodrilo. Cocodrilo. A que suena gay, ¿eh? Aunque el animal sea... La verdad es que quedaría mejor... No supo verlo. Quedaría mejor pony. Mariposa. No me imagino a alguien de pueblo diciendo cocodrilo bien. Bueno, aquí me tienes. Pero era francés. ¡Cocodrilo! ¡Cocodrilo! Dilo tres veces seguidas, a ver si te sale. Ahí aparece, ¿no? Aquí. Aparece del micrófono. Hoy también celebra su cumpleaños la empeorada Lindsay Lohan. Oh. Esta chica de las chiquitas. Otro de esos iconos de Disney venido a menos. Y cuando digo a menos, quiero decir a la puta mierda, literalmente. Droga, whisky con aspirinas y sexo con rumanos depilados. Toma ya. Han hecho esta chiquilla una verdadera pena. Hoy cumpleaños, vamos a felicitarla. ¡Felicidades, Lindsay! Lo siento mucho, Lindsay. ¿Creéis que los dibujos animados están detrás de todas estas historias de personajes de carne y hueso que terminan mal? Es como que no quieren que los personajes de carne y hueso triunfen en la factoría Disney. O sea, que como que Mickey, Goofy y la Sirenita y tal, es un complot para sí, que... algo pasa ahí, algo pasa. Pues podría ser, ¿eh? Todo, es que Disney quien empieza... Bueno, espérate a la Hannah son Montana. A lo mejor. Hannah Montana para mí ya se ha acabado. Selena Gómez esta también salía en Disney, ¿no? La novia de Justin. Bueno, la novia entre comillas. Me gustaba a mí. Lo que estoy seguro es que la gente que empieza a trabajar en Disney, eso de comer perdices, lo lleva mal. No, eso se piensan que las perdices son lo que reparten en la puerta de los colegios. De hecho, yo he visto a gente ahí con perdices ahí... en las puertas de los colegios. Pero que no son perdices, son caramelos de hombres extraños. ¿Qué dice usted? Me gusta. No todo han sido cumpleaños en el día de hoy. Resulta que también muere gente. ¡Oh! ¡Joder! Sí, muere gente y tal no. día como hoy, oh, 2 de julio, claro. Murió uno de los grandes nombres de la literatura mundial y que popularizó los Sanfermines. Nosotros, que muchos de aquí somos filólogos Madre ingleses. Mía. Muchos. La mitad, por lo menos. Bueno, pues murió el escritor estadounidense Ernest Hemingway. Bueno, que ya se podría haber esperado un poco con lo que le gustaban los toros y pegarse una última fiestuca ahora que llegan los años. En Cataluña. Pues mira, el no sé si habéis visto el vídeo este de Mario Vaquerizo diciendo que uno dice, oye, ¿quién ha inventado la bombilla? Estoy intentando acordarme. Sí. ¿Quién ha inventado la bombilla? Y uno dice, Edison, uno de sus amigos. Y él dice, calla, que eso fue Hemingway. Hemingway, tío. Qué crack Mario Vaquerizo, si un día pudiéramos entrevistarlo, tío. Es buen tío. Y está bueno. Y casarte con él. Otro que se nos murió hoy, día 2 de julio, hace ya casi 500 años, pero es una celebridad. Eso nunca ha existido. Un buen guacho. Y hubiese sido buen amigo de Rappel, supongo. Fue en 1566, murió el francés Nostradamus. uno de los mayores profetas. Hoy, chavales, hoy muere Nostradamus. ¿Y por qué, dice lo de Rappel? ¿También le gustaba ponerse la gafa del revés o qué? Hombre, era un profeta, Rappel, sortera. Supongo que irían los dos a sortera. Por cierto, Rappel y Falete, ¿les viste el mismo personaje? ¿Tiene el mismo modista? Por favor, deja Falete ya. Ya, tío. ¿Y si no se escucha? Sí, seguro. No. Hola, Falete. Un beso, Falete. Hola, Falete. En la molla que tú quieras. En el Falete. No. Hoy también, hace 19 años, murió otro símbolo histórico para los amantes del flamenco, chicos. Hoy el músico y cantante flamencorro Cabarón de la Isla. ¡Olé! Se murió. Está sonando una canción suya. Ahí lo tenés. Cabarón de la Isla, featuring Pitbull. Olé. De Vinqueta. Bueno, Hacienda murió y hizo con su muerte pues rico a otro personaje más importante, si cabe, que él. Trata del creador de las pegatinas de Camarón de la Isla para el coche. Oh, sí, sí, sí, sí. Que se forró mucho más de lo que se forró Camarón. Yo veía a Camarón y digo, pero este tío, ¿de qué vive? De verdad, da el flamenco para... Además, con lo que gastaba en camisa siempre, cada concierto se rompía 5 o 6 camisas. Sí. Como Camarón, ¿no? Como Camarón. La verdad es que Camarón, tío, es un personaje, ahora un apunte serio, que la gente lo nombra, todo el mundo, como una influencia. Desde los delincuentes hasta Fito, hasta cualquiera de por ahí de la fama. Hasta su hijo. Asca. Pues sí. Yo he hecho una canción entera de Camarón en mi vida. No, pues son bonitas, ¿eh? ¿Sí? Unas letras profundas. Y la peli, al menos, pues si la ves, la escuchas. Pues mira. Qué otra cosa. La semana que viene, especial Camarón de la Isla. Todas las canciones de Camarón de la Isla. Pero cantadas por nosotros. Quería sopa. Dani, Perdi, Santi e Ike cantarán Camarón. Macarrón. Macarrón de la Isla. Qué marrón de la isla. Bueno, estamos pasando con Camarón. ¿Qué más? Estas han sido un poco los aniversarios de hoy. Ayer también fue importante, ayer viernes 1 de julio, ya que fue el cumpleaños de nuestra querida televisión, chicos. Ayer hizo no sé cuántos años la tira. Qué mal documentado viene Dani, que no la apunta. La verdad es que hizo bastante tiempo que se inventó este pedazo de invento que llevaba imágenes a distancia a los hogares de todo el mundo. La televisión era para lo que es como el ordenador, pero sin teclado. Es que no sé lo que es. ¿La televisión? Sí. Métete en Google, vale. O podrás ver. Te digo exactamente el año, los años que hace 97 años. 97 años, hostia. Sabía yo que meter a un matemático. Sí, lo tenía calculado desde ayer. Pues sí, este pedazo de inventing nos sirvió más tarde para conocer a importantes artistas intelectuales como Leonardo Antel y Jorge Javier Vázquez. Feliz cumpleaños, tele, de verdad. Nunca olvidaremos pues nuestros momentos más íntimos de adolescencia contigo. ¿Os acordáis? Aunque ahora tenemos a internet. Tenemos internet como nuevo amante. Sí. Bandido y lopa. ¿Quién ve ahora la tele para lo que la ve? Hay pirata. Nadie. Bueno, hablando de tele, ¿os acordáis de Popeye, chicos? Hombre, Popeye, pues tal día como hoy, en 1929, esta fecha sí que la tengo, ¿eh? Me encantaba Popeye. Nació Popeye, este hombre tan musculado. Que por cierto, no hay ningún gimnasio, lo acabo de pensar, no hay ningún gimnasio que se llame Popeye, ¿por qué? Se llenaría. Tu idea millonaria de tu vida la acabas de joder por decirlo en la radio. Claro, espero que no me copien. Siempre que escucho el nombre de Popeye, siempre se me viene la imagen de esta persona que era real, que era igual que Popeye, ¿os acordáis? ¿Quién? Es una cosa que en realidad en la radio no tiene mucha gracia. Si fuera en la tele, podríamos poner la foto. Un viejo que tenía así, que siempre se ponía así. Sí, la mandíbula para arriba. Y otra cosa, que no sé si habéis visto esta noticia de esta semana pasada, una noticia real. Que las espinacas parece ser que no son tan buenas como decían. Ahora iba a hablar de eso. Coméntalo. Ya que, bueno, nació Popeye, sus espinacas sobrehumanas con las que intentaron vendernos la moto. Hola. Durante años, porque yo era pequeño y lo veía, me encantaba Popeye. Bueno, pues nos intentaron vender la moto para comer estas plantas, pero bueno, a los niños eso se la repinflaba. Ya podía tomar las espinacas del mismísimo Hulk Hogan, que no colaba. Aún mi madre, de vez en cuando, comete el desliz de hacer espinaca. Alguna noche la hace para cenar, espinaca. Un beso para Jesús. Y me dice lo de... Y lo dice, ¿eh? Lo dice. Tengo 27 años, lo digo aquí públicamente, y aún me dice, mira, Popeye, cómo se pone fuerte con las espinacas. Cómetelas, hijo. Cómetelas, nini. Y yo le digo siempre, porque es que él está claro. Es un bulo, mamá. Le digo, a ver, mamá, por favor, ¿has visto a la novia de Popeye? Está anoréxica. Por favor, ¿quién quiere comer espinaca? Popeye, la verdad, que es el primer lanzador de jabalina simétrico. ¿Entendéis? No. Vaya, Mathematic humor. No, no. Iba a decir que la novia de Faletti y Mario Vaquerizo se dan un aire. Son así, espigados. Por cierto, para terminar, by the way, Popeye viene del inglés pop eye. Significa ojo pop. Ojo pop. Ojo Pringle. Viene a ser tuerto. Ojo Pop. Popeye no, significa tuerto. No confundir con Ojo Rock, Ojo Reggae o… Ojo Indie. Ojo Indie. Ojo Indie. Eso lo decimos mucho. ¡Cuidado, ojo, un indio! ¡Ojo Indie! Que me ha asustado, de verdad. Bueno, vamos a ir terminando, o no. Ayer fue el cumple también de dos velocistas de élite con dos velocistas de élite con distinta suerte en sus vidas. A los que desde chiquitico, pues su madre también le decían de pequeño: no corras tanto, no corras tanto. Ellos son, nacieron en el mismo día, Carl Lewis y la princesa de Gales, Lady Di. Ambos nacieron en el mismo año, 1961, hace 50 años, ayer mismo. 50 años del nacimiento. Sí, ¿Carl Lewis sigue vivo o…? Carl Lewis sigue vivo. ¿Sí? Sí, y sigue tomando las curvas perfectas. Perfectísimo. De hecho, cuando va borracho, las toma mal. Digo, las… Claro, si las toma bien sobrio… ¿Qué dice Santi, usted? ¿Qué dices? Santi. Ese sonido hay que meterlo, ¿eh? Bueno, pues esto ocurrió el jueves. Nos vamos a un poco atrás esta semana, el jueves también. Voy a decir esto de Lady Di ahora que me lo he puesto aquí a huevo. Ya que en 1994, Carlos de Inglaterra confiesa por televisión su infidelidad a Diana Gales. ¿Qué año? En 1994. Le dijo algo así como: cariño, te estoy siendo infiel con una dentadura muy fea. Lady Di, bueno, a partir de ahí pues ya se metió un poco a su rol de rockstar por todo el mundo. Rockstar. Con su compañera de juerga, está la madre Teresa. Ajá. Y bueno, pues no sé a quién le ha ido peor. Ajá. Por cierto, ayer vi en las noticias una campaña de estas agresivas, pero que me ha gustado bastante. No recuerdo ahora qué anunciaban, pero ponían tres fotos enormes en un mural del príncipe Carlos. Yo te lo digo lo que era. Era el rey y… El rey y quién era el otro. Y Bill Clinton. Bill Clinton. Ah, ya me acuerdo de lo que era. Dilo tú. Era una empresa para como unos espías para seguir a tu marido por si te es infiel. O sea, era como dando a entender que el rey es infiel. Sí. Un poco sí. Fuerte. Sí, vale. En plan de citas, ¿no? Una página de citas. Sí, creo que era más bien eso. Saber si tu marido te está siendo infiel. Dice que se han basado en rumores, cosa que yo creo que se le va a caer el pelo. Rumores. Pero eso es muy fácil. Tú te metes a ver si está en Badoo y ya está. Te ahorras un montón de dinero. El rey está en Badoo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el rey tiene… Con Bárbara Rey como máxima visitante. Pero se ha puesto Carlos Juan primero para que no… Juan Carlos de Borbón. Y una corona al Burger King para disimular. Y Grecia. ¿Qué es con los chicos? Y Francia. Quizás. Es que no le cabe el nombre en la lista del Badoo y no Bueno, tiene. Para… Esta fecha también me ha gustado mucho, ya que en 1990… ¿Qué dice usted? No, en 1900, perdona, nació Antoine de Saint-Exupéry, el escritor del Principito. ¡Qué putito y qué herboso! ¿Qué te hace el libro? El Principito. Bueno, ¿y qué más? Bueno, pues esta semana también nació el modelo 600 de la marca Seat, coche que revolucionó la España franquista y con la que nuestros abuelos y padres pudieron ir tranquilamente y muy agustico a la manga, con viajes de 18 horas, apretados con la suegra y los niños y sin aire acondicionado. Eso sí que es amor. Luego llegas a la playa y claro, cojones, meterse en el agua era como besarle los pezones al mismísimo Dios. Y levantarte de ese asiento del 600 y dejarte ahí media piel. La depilación se hacía así. Sí, en el camino de tu casa a la manga te depilaban la espalda, por lo menos. Sí, cierto. Ningún padre tiene pelo en la espalda, de hecho. Hablaremos de la evolución de la depilación. Primero fue el 600, luego vino el láser. Creo que era después Santi digo yo. Ay, Santi. Ay, Tormenta, creo que nos va a hablar también alguna historia así parecida. Sí, sobre el verano. Me ha dicho que lleva toda la semana pensándose en el verano y quiere hacer la canción del verano. Pensando en Espero que le vaya bien. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, unos segundillos musicales. Ajá. Con una canción que también nos gusta a todos, esta vez en castellano, que todo el mundo nos dice, y hago así con las manos, nos dice, oye, también de vez en cuando algo en castellano. Bueno, esto es argentino. Toma ya. El de bueno. Mi gin tonic de Andrés Calamaro, y que cuando usted quiera, métemelo. Pues venga, hay un deseo. Muerdo el limón de un gin tonic usado en tu cadera. No me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado en la bombonera. Hay días para quedarse a mirar, días en que hay poco para ver. sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tonic usado. Todo bien porque voy a comer como un rey en tu agencia de coches usados. Entre colegas hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. También hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. ¿Se puede? Mira, Dani, ahora es cuando aquí tienes que decir: estos son... ¡estos son las mierdas de Ike! ¡Mis mierdas! Pues claro, es que, vamos, hemos cambiado el hilo, claro. Y me he despistado. Digo, pero esto que suena, claro, son las mierdas de Ike. Aquí las tengo apuntadas. Ike, ¿qué, no nos tenía traes? Todo preparado. ¿Qué nos traes? Ahora os voy a contar la de dar calabazas. ¡Wow! Interesante. Interesting. Empecemos por donde todo empieza siempre. ¿Dónde, Santiago? En el cementerio. En Kuala Lumpur. Oslo, o en Oslo. Cerca del final. La antigua Grecia, por ejemplo. Como siempre. Cerca de Oslo. Oh, se le consideraba antiafrodisíaca, o sea, a la calabaza. ¿Frita? Sí, claro, hombre. Significaba que apagaba la lujuria y así se evitaban los follisqueos que no estaban bien vistos. Pero surgió Gran Hermano Edición Atenas y ya sabéis. Oh. En la Edad Media, la iglesia utilizaba las pepitas de calabaza para quitar lo lascivo y lo impuro de una persona. Pero vamos, una chorrada, porque ya ves tú, si encima está peor que la propia calabaza. En la época de Cervantes se utilizaba como un no conseguir lo que se quiere. Y la frase se empezó a utilizar con las relaciones de pareja. No me digas. ¿Cuál es la época de Cervantes? ¿Y qué? Pues justo la de Shakespeare. Sí, murieron el mismo día. Sí, es verdad. No, eso lo quería explicar yo otro día. La época de Cervantes, vale, la misma época que Andoni Ferreño, Arancha del Sol, Remedio Cervantes. Ah, la de esa época. Bueno, y por último, en zonas rurales de Cataluña. Anda. Oh. Si el novio de la chica no era de allí. Si la familia le daba fuego para el cigarro, era que la familia aceptaba a ese chico. Pero si le daban un plato de calabaza, era porque ahí no querían al zanguango por casa y este se tenía que ir. Madre. Ole. Aún recuerdo cuando a Santi le dieron calabazas, se las comió enseguida y se la vomitó a su madre. Se lo vomitó a la chica. Y de ahí viene dar calabazas, de todo lo que os he explicado desde la antigua Grecia. Molda. O sea, se remonta desde la antigua Grecia hasta hoy. Ajá, ajá. ¿Y será para mañana también? Bueno, pues sabrás. Bueno, con Halloween seguro que esto se retoma. Y en vez de dar calabazas, será pulir calabazas y ponerle velas dentro. ¿Pulir calabaza? El otro día en Facebook, porque nos gusta que la gente participe, ¿verdad, Dani? Es verdad. Nos gusta que la gente escriba en Twitter. A mí no me gusta. En el microondas aquí abajo o incluso en Facebook. El otro día lanzábamos un mensaje en el que decíamos: oye, si tenéis por ahí algo que queréis que comentemos, decírnoslo. Y no sé si habéis visto en el muro, nos han escrito. ¿Sabéis que la...? Sí, no, termina. Nos han escrito poniendo la definición de escroto. Ah, sí. O sea, sí, lo que viene siendo el forro. Con perdón. El forro de. Dice: esto que parece una tontería, en realidad es un avance increíble para la humanidad. Porque un hombre, si no debería estar siempre en una mano, la debería tener siempre ahí. abajo si no existiera. Que no se lo cayesen. Tienes razón, no me acuerdo de la persona que lo ha escrito. Ahora lo vemos y lo nombramos. Yo sí, o arroba pmiche80 en el Twitter. Correcto. Ya, que aquí tenemos un Twitter o de pro. Que soy un buen freak. Yo lo conozco y es grande y muy buena persona. La verdad es que estar siempre con una mano ocupada sosteniendo los huevos. Pero imagínatelo. O es un gozazo. Yo me compro una riñonera. Por ejemplo, una riñonera. Por ejemplo. Y abro la cremallera y por ahí saco la minga y los huevos abajo con. ¿Eh? Riñonera escrotal, ¿no? Tío, las riñoneras, por favor. Huevera. No nombremos las riñoneras, que me pongo de mala leche, hombre, por favor. Bueno, ¿qué pues, coño es eso? Una pues, riñonera. Todavía. Os recuerdo, la semana pasada contamos una mierda de Ike, pero que en este caso fue de una. Siempre digo telespectadora, sí. De una oyente del microondas que nos contó Alicia Poveda. Tengo otra suya. ¿Tienes otra suya? Luego la contamos. Pues esa no la contaremos más adelante. Simplemente vi que la pasó. Así que os animamos a escribirnos en el tweet del microondas o en el Facebook, arroba el microondas aquí abajo. También podéis comentar lo que queráis por mail, por Facebook. Incluso con el hashtag, ¿cuál es? ¿El hashtag? Recombustión. Algún día vamos a explicar lo que significa recombustión y de dónde viene. Someday. Sí. Muy bien, vamos a dar paso a alguien que esperemos que nos cuente cómo no nos tienen que dar calabazas jamás en la vida. Él es Santi y ahora empezamos su sección, los consejitos. ¡Vamos! ¿Cómo conocí a la que casi podría haber sido vuestra madre? Madre. Chucu. Madre. Madre. Oh, sí, nena. Hoy os voy a enseñar cómo se liga esperando en la cola del chorrito de los pies en la playa. Siempre cola. Siempre nos pasa, ¿no? Después de la playa. El chorrito de los pies. Sí, el chorrito de los pies. Precisamente es un aparato muy peculiar, ¿no? Donde la gente hace cola, se cabrea, se moja de arena, se mancha de barro. Bueno, en el número uno, Juan. One. El primer truco para ligar es ponerle nombre a ese aparato, por favor. Que si el limpiador de arena para pies, que si el chorrito de la alegría. No sé, ponle un nombre, llámalo chorripié, aguapielis o podolandia. Un nombre así con gancho. ¿Podolandia? Sí. Gancho veraniego, ya sabéis. Te harás famoso y ligarás con las muñecas de famosa, que hoy en día son las de hombres, mujeres y viceversa. Sí. La muñeca de famosa. Pensaba que lo decías porque así puedes decir, oye, nos vemos luego en el chorripié. Tal, si lo dices a alguien, por chica. Cierto, Santi, el chorripié también vale, lo vamos a bautizar así. También vale para ducharse desnudo. ¿Tú recuerdas algo así? Recuerdo una noche loca, sí. Si alguna vez vas por la calle, da igual el sitio del mundo que estéis escuchando el microondas, y veis a alguien desnudo, hay unas probabilidades altísimas de que sea Santi. Siempre. Incluso si eres de La Coruña. Sí, o de Finlandia. Hay gente que nos escucha en Oslo, ¿verdad? Sí, creo que claro, sí. Claro, desde que lo nombro no paran. Donde nos escuchan mucho es en Estados Unidos, ¿eh? Que ayer sí, me metí, estamos ya por los. Nos han pinchado 700 personas. ¿Sí? Sí. Bueno, estamos a punto de las 700, más incluso que en Argentina, que llevamos 300 y pico. Sí. Vaya golazo del Kun ayer. Pues sí. Venga, no, vamos. Qué bueno hoy. Eso. De madrugada. O sea, no ha dormido, ¿verdad? Esta noche perdido. Bueno, en el número 2. El número 2. Vale. Venga. Bye. Busca a la chica más guapa. La tengo que conquistar. Su corazón de madera. Bueno. Tírale arena en los ojos y hazle un placaje a lo Hulk Hogan. Quedará confusa, eso sí. Aprovecha para introducirle ideas, que se enamore de ti y que nunca tenga ganas de ir a ver ropa a las tiendas. Simplemente es eso. Es aprovechar el momento de confusión. Sí. Eso es una leyenda urbana, eso de que si te encuentras una chica durmiendo y te acercas al oído y le dices algo, o al oído, donde quieras, que no sé, que ella como que lo asume. Es mentira. ¿Que no? Que sí que es mentira. Que sí que es mentira. ¿Que no? Que es mentira, que te lo digo yo, que lo probé una vez. Yo te dije esta noche que dijeses eso ahora. Sí. Te tenías que haber dejado el chorripié para el final. Sí. Bueno, el número 3. Rui, dedícate a acercar la chancla al pie limpio y a cada uno de que se lo esté limpiando. Sabéis que jode mucho eso de estar limpiando de los pies y después el momento ese de pisar la arena antes de ponerte la chancla, jode un montón porque te pones la chancla y ya otra vez está el pie sucio. Bueno, pues hazlo así hasta que la gente se enamore de ti, todo el mundo. Lo que acabas de decir es un trabalenguas nuevo. Sí. Mira, yo lo que digo es estar ahí al lado del chorripié. Sí. Ah, bueno, y a, cada, sí. a cada uno que se lo esté limpiando le ponen la chancla en el pie, como en plan Cenicienta. Pero claro, si te tocan viejos, no compensa. Así claro. que tú mientras eres un hombro apoyador, los viejos se apoyan en tu hombro y a las chicas les pones la chancla. La chica dice, uy, qué caballero. Qué bonito. Y qué pie más limpio se me queda. Pues yo lo del chorripel. Chorripel. Ese es francés. Lo del chorripel lo he visto siempre una tontería porque nunca. Yo siempre me ensucio más cuando lo uso. Sí, sí. ¿Sabes? Cuando termino en la playa, siempre me mancho más, me lleno más de arena. No sé cómo lo hago. Y luego lleno más de mierda a la casa. ¿Alguien? No, ¿por qué nadie no ha pensado nadie? Porque en ponerlo fuera de siempre la arena. Exacto, siempre lo ponen 50 metros antes de llegar al. Coño, que lo pongan en el paseo marítimo. No, yo sabes lo que siempre Cierto. Pienso, aunque parezca una tontería, pero el futuro llegará, hacerme caso. No. En que desde el chorrico, ¿vale? Desde el chorrico que salgan unas cintas de estas transportadoras. Sí, sí. Como las escaleras mecánicas, pero cintas individuales en las que cada uno tenga su nombre para su cinta y se monte y te lleve directamente a casa. Es verdad, es verdad. Y luego que, por ejemplo, tengas paradas en el chino, ¿no? Claro, claro. Si te quieres al chino, pues tú te torces un poco los pies y te vas para directamente. Que el chino te saque la mano ya con la cerveza ahí. Pues sería genial. Y luego te vas y el chino sale también a la puerta a despedirte. Ahí corriendo. Adiós. Bueno, sí, son ideas muy buenas y muy baratas, por cierto. Pues sí. En Futurama lo Future. El número 4. ¿Cuál era? 4. En la cola, ponte detrás de una maciza y ponte a cantar la Macarena y a bailarla. Toda la cola se pondrá a bailarla y en cada estrofa sabéis que se gira uno hacia la izquierda. Oh, ya sé dónde vas. Entonces, cuando estén los dos de frente, cuando se vaya a girar hacia la izquierda, tú te giras hacia la derecha y le ves de la cebolleta. Y un trompazo en la cara. ¡Eh, Macarena! Te puedo decir una cosa, ese te mete un poco en cazador, porque eso lo puede hacer el chirripío donde quieras, ¿no? Hombre. Pero está lavando los pies a la vez. Es una cola amena, divertida, con ganas de ligar. Pero hay que ligar en distintos sitios y estos consejos siempre vienen bien, joder. Nunca sabes dónde te puede pillar la mujer. ¿Cuántas de tu horas vida, muertas verdad? Has pasado tú ahí en el chorripié diciendo qué hago? Pues mira, joder, así mira puedes ligar, gracias a Santi. ¿Cuántas horas muertas lleva Michael Jackson ya? Bueno, en el número 5, por última. ¡Vive! Faez. Esta es la más romántica en realidad. Cuando esté alguien lavándose los pies, una chica guapa, le dices, ¿vas a criar ranas? Ella te mira cabreada y tú le dices, pero tú las convertirías en príncipes. Hmm. Oh. Entonces te amará, salvo cuando vea que chillas como una nena cuando la arena te quema. Entonces, si te sigue aguantando, es un amor verbatero. Me ha gustado. Que es de Juanes, por cierto. ¿Fuiste a verlo el otro día? No, porque yo nunca voy a un concierto de más de una persona. Juanes, ¿no? Yeah. Uf. No, más de un Juan, no. Ha salido. Gracias por explicármelo. No, me gustan las formas de ligar y que sepas que cada noche lo intento, Santi. ¿Vas a ir al chorripié? Voy a ir al chorripié esta noche, voy a hacer noche allí. Puedes practicar, Perdi, si quieres, en la bañera con el grifo. Hay dos, ¿no? Pues con el grifo que está pegado a la pared, el bajo. Sí, sí, cuando entra mi madre que me vea bailando la Macarena. Me vea bailando la Macarena, ¿eh? Mamá, ven, ayúdame. Por cierto, quiero una vez estudiar cómo se liga en el bidé. Pues muy fácil. Se puede. ¿Se puede? Haz un estudio. Con hongos y con cosas así. Primero tendríamos que saber para qué vale el bidet y a partir de ahí adentrarnos. Había una noticia. Perdóname. Tú o yo. Claro, te hostia, venga. Pregúntale a tu hermano que el bidet lo utiliza siempre. Sí. ¿Sí? Ahí come, duerme. Yo es que la verdad que el bidet es una cosa que nadie lo puede decir porque es que yo creo que lo que se hace ahí queda. Lleva una noticia del Mundo Today. Yo creo que el bidet es para chicas, exclusivamente. Del Mundo, ¿no? Today que decía llevo usando mal el bidet durante 20 años. Sí, la leí. Esa es la noticia, increíble. Qué grande. Esto ha sido buena fuente, chicos. ¿Qué dices? ¿A dónde? Pues no, que va a hacer otras cosas. Ah. Luego comentaremos. Vamos a hablar de eso en redes sociales, a hacer un repaso un poco de lo que ha sido este fin de temporada. Quiero, no solo en las redes sociales, sino también en internet. Andreu. Ahora un descansito y que cuando usted quiera me mete esas cosas importantes que tienen que decirnos. Pero a las al menos orejas. Cállate. Me callo. Vamos. Recombustión. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. estamos aquí de vuelta. Ha sido unos minutitos que nos ha dado tiempo a relajarnos, a tomar aire. Y vamos a seguir porque volvemos como cada semana con esta fabulosa sección que tanto gusta a todo el mundo. Lo digo yo. Claro que sí. Esta fabulosa sección llena de amor y cositas curiosas que son estas leyes tan inquietantes que cada 7 días os damos a conocer. ¡Pah! Esto es Meándose Fuera. Meándose Fuera. Y esta semana nos vamos a despegar un poco del país de la hamburguesa y veremos otras leyes absurdas que perduran por distintos motivos a lo largo de los años. Empiezo con el test, Mindango. Recordar a la audiencia también, los teleoyentes dadores, que esta gente no sabe nada de lo que voy a decir, así que intentar acercaros lo máximo posible. Voy a apuntar aquí quién se lleva los puntitos. Tengo miedo. ¿Cómo? El premio no es para el que gana, sino para el que pierda. Luego se tiene que invitar al cubo de cerveza, ¿vale? ¿Cómo mola el hilo musical de hoy, tío? Está guay, ¿eh? Dale, sube, sube, sube, sube. Qué rollo surfero, ¿eh? Me gusta. Por cierto, gracias a @mmezclas por decirme que existía este grupo. Ay, muchas gracias, @mmm. Hablando de música, nos acaba de mencionar Star / en Pedroso, diciendo que por culpa nuestra no para de escuchar 5 Years Time. De la semana pasada. Sí, qué buena. Muy chula, muy chula. Mucho. De Noah and the Way. Venga, empezamos que nos desviamos, nos vamos por la rama. Empieza el TED, Tanguangues. Este Meándose Fuera, leyes absurdas. Viajamos de momento al país vecino, a Francia. Wow. Hoy hemos hablado de Francia, tela. Lo odio. Donde aún existe una ley que no se ha modificado, en la que está completamente prohibido. A ver, tres de estas cosas. Decir oh. Hola. A ver, en Francia no se puede, por ley, hacer el mismo en lo alto de la Torre Eiffel. Bien. B, ponerle de nombre a un cerdo Napoleón. O C, tirarle los tejos a Carla Bruni. Vamos allá. A ver. Yo creo que si fuera por el presidente Sarkozy, probablemente sería la del mimo, pero no, voy a decir la del cerdo y Napoleón. El cerdo Napoleón. Yo es que creo que la del cerdo Napoleón es de un libro y de este. Sí. No son buenos, ¿no? No sé. Corregidme si me equivoco. ¿Tú cuál crees? Yo creo que es la de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel. Que es lo más parecido a un falo. Yo es que como... Cuando yo era pequeño estuve viviendo ahí en Francia, a mí mis padres me llamaron Napoleón y me tuve que ir del país, así que ya lo tenéis claro. Y que siempre habla de la experiencia del cabrón, ¿eh? Claro, siempre, es que tío. He vivido en todos los sitios excepto en Oslo. Pues sí, en Francia hay una ley que aún dura, no sé por qué, desde tiempos de Napoleón, en la que sigue vigente el... Bueno, está prohibido el ponerle de nombre a un cerdo Napoleón. ¡Oh! No se le puede. Puñetero. Hombre, es que imagínate que le ponen a un cerdo Daniel González. Hostia, me lo compro. En Inglaterra, Reino Unido, es ilegal una de estas tres leyes que os digo a continuación. No, espera, ¿en Inglaterra o en el Reino Unido? Hostia, me has pillado. En Europa. Sí. La Unión hace el reino. En los que no quieren ser europeos. Bueno, a ver, en Inglaterra no puedes por ley estar borracho si eres el poseedor de una vaca. No puede ser. Hostia. B, visitar Buckingham Palace disfrazado de vaca. Vale, vale. O C, decir, oh, qué bonito día hace hoy. Pues, mira, pues me voy a reca. La 3. Venga, ahora empieza Santi. Voy a decir la 3 porque como Udo son del país vecino, ¿no? Sí. Pues yo creo que precisamente por It's a Beautiful Day, esa, sí. Está prohibido decir la frase de la canción esa. ¿Y que tú qué piensas? Yo diría también la 3, pero porque allí como hace un tiempo asqueroso. Eso es verdad. Entonces diría, pues claro, si eso claro. No se puede. Y nunca va a haber sol ni caliente. A la cárcel. Es inviable. Vamos, lo de ir disfrazado de vaca dentro, entrar a Buckingham Palace, la Fergie esta estuve entrando un montón de tiempo y nadie le dijo nada. Buen raciocinio. Voy a decir la 1. La 1, hostia, Fergie, ¿estás que te sales? Sí. Exacto. Cogí fuerzas en la boda. La campiña inglesa, muy popular, esta fauna que hay por todos lados. Tú y yo. Bueno, sí, se ve que salió una ley hace ya cientos de años en la que estaba prohibido estar borracho si tenías una vaca. Pues eso dura, no sé por qué, aún está. Así que perdí el punto para ti. No puedes estar borracho en Inglaterra si tienes una vaca. Yo tenía una vaca que le llamé Napoleón. Bien, no mezclando ahí conceptos. No tuviste ningún problema, ¿verdad? En Francia no. Nos vamos a Guam, chicos. ¿Ahí dónde está Guam? No es Guantánamera. Guam no era el grupo este, Ortega. La canción de U2 también, ¿no? Guam, bueno. Joder, U2. Nos vamos a Guam, donde según las leyes del país está completamente prohibido a... casarse siendo virgen, B, llevar gafas de sol para conducir, o C, emborracharse con gaseosa. Una de estas tres cosas no se puede hacer en Guam. Yo tierra del pecado. Conozco a Salva Spin y siempre que va a Guam se emborracha con gaseosa. Así que Salva, que si nos escucha, un saludo, es un amante de la gaseosa, sí. Y amante de muchas de las cosas que quisiera. ¿Tú te quedas con gaseosa? Emborracharse con gaseosa en Guam. No, yo digo que esa no. Vale, esa no. Es una pista. Yo digo que es la 1, que no la recuerdo. Casarse siendo virgen, llevar gafas o emborracharse. Está prohibido casarse siendo virgen. En Guam está prohibido casarse siendo virgen. Porque las vírgenes, de hecho, en la iglesia están prohibidas casarse. Sí. No se pueden casar las vírgenes. No, no se puede. Y los curas tampoco. Tampoco. Come on, Ike. Your Ike? Turn. Okay, Ike. No, le dejo a Perdi. Venga, yo. No, le dejo a Ike. Iba a decir que, como es Guam, no creo que sea la 2. No, voy a decir la 2. Venga, la de que no se puede ir por ahí con gafas de sol. ¿Vale? And X. ¿Cuál era la 3? No iba a decir 2. Mierda. Salva Spin. Emborracharse con gaseosa. Oye, llevar gafas de sol. Es que en Guam nunca he estado. Estas las he puesto difícil, las he puesto difícil. Sí, sí, ahí. Una, venga, dos, una. Digo la 1 por el nombre Guam también. Muy bien, casarse siendo virgen. Por lo tanto. De momento estás empatando con Perdi. Joder. Santi, un punto. ¡Toma! Es que Tiene no. otro punto. Al casarse siendo virgen está completamente prohibido. No se sabe por qué, pero no se permite. Tienes que haberlo hecho. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en Guam hay familias que prefieren que llegue la mujer virgen al matrimonio con el hombre de su vida, pero no quiere que le desvirgue este hombre. Y como tienen que casarse, toma ya. Hay, por tanto, en Guam, esto es curioso, un empleo que tiene mucha gente. Bueno, que tiene alguna. No, por favor, no me jodas. Una gente, sí, gente pues que trabaja únicamente viajando por el país para deflorar vírgenes. ¿Es un empleo? Exacto, les pagan únicamente por este privilegio de tener sexo con vírgenes para que puedan casarse posteriormente. Pero sí es mejor que el que dijo Perdi, ese del probador de playa, probador de alcohol, de todo. Qué fuerte, tío. O sea, tú tienes tu... Hombre, no sé, también piensa una virgen de Guam. A mí no me gustaría tampoco mucho meterle la pita. También te voy a decir una cosa. Si sales al extranjero, Guam. Y vas con el currículum por ahí, enseñando el currículum, y pone he trabajado 3 años como desvirgador en Guam. Te van a decir, tú no me lo creo. No lo creo. Primero, no existe ese país. Bienvenido a Telefónica. Bueno, iba a decir. Dilo. Déjalo. Feel free. No, I don't feel free. I can't. Esta es la censura, Rocco Varela presente. No. En el Líbano hay una ley que permite a los hombres. Líbano, chicos, viajamos al Líbano, nos estamos. Líbano. Eso está bien. En el Líbano, ¿no? Los hombres se llaman libanos o libanienses o Liban. Son una cosa. Libanos. Libia no, Líbano. Líbano. Libia y Niberoné. No sé cómo se llama, Santi, pero hay una ley que con la que los hombres pueden violar a una mujer de otro si esta tiene bigote. Joder, portuguesas. Ve tocar el violín con el miembro en un acto público. Escoceses. ¿Tienen esto permitido los hombres en Líbano? O la C, tener relaciones sexuales con una ardilla. Telecinco. Repito, violar a una mujer de otro si esta tiene bigote. B, tocar el violín con el pene en un acto público. O C, tener relaciones sexuales con una ardilla. ¿Qué puede hacer un hombre en Líbano? Venga, voy a iniciarme ¿Qué yo. ¿Qué tiene permitido? A ver, la tercera, la de las ardillas. ¿Tener relaciones sexuales con una ardilla? Sí. Hostia. Porque luego traigo una noticia parecida, ya lo veréis. Este viene enchufado. No, pero no tiene nada que ver. A ver, Santi. La de tipo D, sabes que cuando hay dos relacionadas, tiene que estar entre las dos. Porque está la de violar y la de violín. O sea, tiene que ser una de las dos. Ahí va pillando el mecanismo que tengo para hacer las preguntas. Yo digo la del violín, porque penes y violín tocar es violín, igual a violar. El violín con un pene en un acto público. Pues diré la primera, porque vamos, no me extrañaría tampoco nada. Vale, es que pues estamos distribuidos. Violar a una mujer con bigote. Con otros si tiene bigote. Violar a la mujer de otro si esta tiene bigote. Esa podría ser. Uy, eso lo siento, que no es. En Portugal, ¿no? Porque entonces acabarían con todo. Pero el sexo. Pero se puede, cualquier hombre en el Líbano puede tener relaciones sexuales con una ardilla. Voy a ser un poco más específico. La ley dice que puedes tener relaciones sexuales con cualquier animal hembra. Con cualquier animal hembra. Con, o sea, puedes tenerlo con machos, no. Puedes tenerlo con Chip, pero no con Chop. Exacto. puedes tirarte a pues a una vaca otra vez, las vacas. A un cerdo Napoleón. A una cerda, a lo que tú quieras. El Líbano puede violar a animales hembra. Ahora, con pena de muerte si lo haces con un macho. Con un macho. ¿Tú te imaginas la voz de las ardillas esas de Alvin si fuesen del Líbano? Pobrecitas. ¿Cómo sería? Más aguda aún. Imposible. Bien, muy bien. Nos vamos hasta a la última. Viajamos hasta Israel, la tierra del amor, donde tenemos una ley que prohíbe... que esta es chunga. ¡Vamos! Una ley en Israel donde meterse el dedo en la nariz los sábados está prohibido. Meterse el dedo en la nariz los sábados, sacarse un moquillo, vamos. Rascarse un huevo si no es completamente necesario. O C, fingir un orgasmo en Jerusalén. ¿Cuál de estas tres? ¿Cuál de estas tres no se puede? No se puede. Es imposible saber eso. No sé. Venga, voy a empezar yo, ¿vale? La primera. Meterse un dedo. Meterte el dedo en la nariz siempre queda mal en un lugar santo. ¿Los sábados meterse un dedo crees que está prohibido? Sí, porque creo que el sábado es un día que está antes del domingo. Entonces, el microondas sería imposible hacerlo allí. Bueno. A nosotros en cualquier otro lado. Iríamos a la cárcel. Bueno, mira, Dani se acaba de sacar uno. Sí. Y te lo tiro. Te lo tiro. Yo digo la 3, la de la zanahoria esa. No me acuerdo era la 3. Fingir un orgasmo en Jerusalén. La zanahoria. Y la segunda era rascarse un huevo si no es necesario. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que la próxima vez no voy a currarme la respuesta. Voy a deciros simplemente 1, 2 y 3 y la decís. Decimos, sí, en Líbano está prohibido la 2. Yo me calmaré todos los días. A ver, pero yo diría la 3 porque Jerusalén es sagrado. Sí, sí, sí. Los orgasmos. Tiene que ser eso. Y el orgasmo tiene que ser sagrado. En Jerusalén. Pues no. No me digas que es la del huevo. Lo que está prohibido, no. Lo que está prohibido y Perdi ha sido el acertante. Gracias. Y por tanto, el ganador en esta edición de Meándose Fuera. Meterse el dedo en la nariz los sábados está completamente prohibido. No he indagado más ahí, pero yo creo que tiene que ser por esto del Sabbath, ¿no? Sabbath. Lo de los judíos que tienen ese día sagrado. Black Sabbath. Meterse el dedo en la nariz. ¿Ese no era ese malo del Street Fighter? ¿Sagas? Sí, bien, Perdi, pues eres el ganador. El perdedor ha sido Santi. Se paga el cubo. Solo ha acertado una. Gracias. Luis. ¿Quién es el que paga el cubo? ¿El que pierde? Y que pierde Santi. Pues ya está. El que acierta menos. Luis. Oye, hablando de esto del dedo en la nariz, hace un tiempo leí otra cosa curiosa que me gustó bastante. Esto está fuera ahora del Meándose. Pero que está muy mal visto de mala educación en Egipto. Sentarse, por ejemplo, tú te sientas a leer el periódico en un banco y estás mostrando la suela del zapato al que está enfrente. Eso es de mala educación. Eso es como sacar el dedo o el dedo corazón o cualquier cosa de estas. De... No me digas. Sí, sí. Enseñar la suela del zapato. En Egipto, enseñar la suela del zapato está visto, vamos. No, si... no está visto en mala educación. No es que te vayan a meter a la cárcel ni nada, pero visto en mala educación. Es como lo de. ¿Te acuerdas lo de tirar cuando le tiraron el zapato a Bush? Sí. Eso también en... No me acuerdo. Es de mala educación. No me acuerdo. No, no es que sea de mala... En ese caso, tirar el zapato, sí, está visto como algo de desprecio. Sí, sí, sí. Y en Egipto es enseñar la suela. Pepe no podía jugar ahí en Egipto porque siempre está levantando la pierna enseñando la suela. No, pero vamos a ver, si alguna vez tú tienes la suerte de pisar una mierda y sabes que vas a tener suerte y te apetece que la gente lo sepa, como me pasa a mí... No entiendo. Las costumbres, Perdi. Oye, podríamos traer costumbres de otros países, que hay muchas curiosas por ahí y seguro que están guay. Venga, vamos a hacer ahora una pausa musical. Esto que empieza a sonar ya mismo, cuando Ike me lo ponga. Y ahora qué chula. Es una canción de esas clásicas. Nos trae muchos recuerdos a todos. Esta le encanta a nuestro amigo Luquita. Fortunate Son. Un saludo a Lucas que nos está escuchando. Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival. Vamos para allá. Ahí va. Oh, esto que empieza ahora es la Wikipedia. Oh, yes. Un wiki camarero. Suena eso, a la época ahí de tomarte tu whisky. Es que ahora cerráis los ojos y vamos vestidos de vaqueros en un salón de estos con la vedette por ahí enseñando los ligueros. Dime. Señor cowboy, ¿puedo pegarle a Santi con una silla? Claro que puede, señor. Claro que no. ¡Ay! Vamos con la whisky. La época en la que Enrique San Francisco tenía la voz aterciopelada. Pero seguía bebiendo lo mismo. Bueno, nos sentamos en la barra del bar y pedimos un whisky cargado de contenido cultural. Doble. Perdí. Bueno, gracias por decirlo como cultural, pero bueno, yo no sé cómo lo llamaría. Oh. Bueno, la Wikipedia, todas las semanas traemos aquí, os lo recordamos, unas cuantas anécdotas, cosas curiosas de algo que está sucediendo durante la semana. Intentamos cosas de actualidad, pero a encontrar en la Wikipedia, eso solamente voy a hablar un poquito, sino algo que hay que escarbar un poco más, y luego lo que queremos es que vosotros participéis desde Twitter o en el microondas, buscarnos por ahí por Facebook, y bueno, pues que digáis cuál es la falsa, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar, hoy vamos a hablar, habéis visto qué grande que es, no sabemos lo que tenemos con Rafa Nadal, chicos, tenemos el mejor deportista de la historia de España, y mañana va a jugar la final de Wimbledon. Y eso me ha inspirado para hablar de Roland Garros. No, de Wimbledon. Por cierto, y hay que estar orgulloso porque... Mucho. Hay que estar orgulloso de un español que gana tanto y es tan respetado rascándose el culo como se lo rasca tanto, ¿eh? que se lo rasque y que nadie se ría de él. Sí, a mí me encanta. Me juego jugar la vida a que en un meando se fuera. Me juego la vida a que en un meando se fuera de estos que vayas a hacer dentro de poco. Una de esas leyes será en Wimbledon, en Roland Garros, no se puede rascar uno el culo, sacarse los calzoncillos. Se sería la muerte. Seguramente lo sacarán en Roland Garros para que no vuelva a ganar. ¿Y por qué no se pone...? Joder, es que esto es para hablarlo aquí con tiempo. Sí, háblalo. ¿Por qué no se cambia el calzoncillo, se pone otra cosa? ¿Por qué no se pone...? Que no se ponga nada. Se le mete mucho para adentro, ¿no? Claro, que hable un tanga. Porque hable con la marca deportiva que le diste. Y coño, que ya está bien. La verdad es que nos deja un poco en ridículo, porque además tiene el culo como un poco gordo. Es verdad. Que está bueno. Que fuerte y todo lo que quieras, pero que tiene el culete un poco así gordico. A mi novio le gusta. Bueno, chicos, vamos a hablar un poquito de Wimbledon, ¿ok? Vale. El campeonato de Wimbledon, vaya nombrecito, es el evento deportivo de tenis más antiguo y prestigioso del mundo. Siempre se lleva a cabo 6 semanas antes del primer lunes de agosto y es el tercer torneo de Grand Slam que se juega en el año, precedido del Abierto de Australia, Roland Garros, y posteriormente se juega el Abierto de Estados Unidos, el US Open. La primera vez que se jugó el torneo fue organizado por el All England Lawn Tennis and Croquet Club, un detalle que sé que a Dani le gusta mucho que diga, en 1877, y los únicos partidos jugados fueron los individuales masculinos. Los cuadros fueron solo de 22 jugadores en el primer año, 34 en el segundo y 45 en el tercero. Y hasta 1884, 7 años después, son 7, sí, se agregaron los individuales femeninos y dobles masculinos. Se trata de un torneo muy tradicional, donde los colores verde oscuro y púrpura son los más vistos durante esas 2 semanas. Es el único torneo del mundo donde se exige que la vestimenta de los 2 jugadores sea casi 100% blanca. Y, de hecho, Agassi estuvo unos años sin acudir a la cita londinense como protesta contra esta norma. Esto es real. Sí. No sé si os acordáis de las pintas que llevaba Agassi en los 90. Era la leche. Parecía que lo vestía Agatha Ruiz de la Prada. ¿En melenitas? La época melena. Parecía de la época glam del rock. Claro, es que en realidad era la época esta. Parecía Axel Rose jugando al tenis. Era amigo de Mario Vaquerizo, creo. Sí. Los tenistas son siempre nombrados como... Agassi. ¿Cómo? Así. Estaba esperando el chiste. El chiste malo. Las tenistas, las chicas, siempre son nombradas como Miss o Misses, es decir, señorita o señora, durante el juego. Por ejemplo, cuando el árbitro dice las puntuaciones. En cambio, los hombres son siempre nombrados por su apellido. Son normas un poco absurdas, pero que existen todavía ahí por tradición. Dime, Santi. De hecho, cuando una chica perdía el partido decía Miss. ¿No? You Miss. También. You Lose. You Miss. Como curiosidad, chicos, el año pasado Wimbledon vivió el partido más largo de la historia. No sé si os acordáis, fue el disputado entre John Isner y Nicolás Mahut, que duró ni más ni menos que 11 horas y 5 minutazos. Coñazo. 2 días ahí que tuvieron que partir el partido en 2 días. Increíble. Lo vi yo entero. ¿Y qué te pareció? Pues, ¿te acuerdas del 12º juego del sexto? Yo lo escuché por radio. Nunca ha sido un torneo muy favorable para los españoles. De hecho, tan solo Santana, Conchita Martínez y el gran Nadal lo han conseguido. Por cierto, Santana, Dani, una efemérides, ayer hizo los años que ganó Wimbledon. Y Conchita Martínez esta semana también, ¿eh? Que también, claro, es que claro, siempre es que la misma semana. Es verdad, lo leí lo de Conchita, pero es que me queda tan mal Conchita. Y Arancha, tío. Es que... Qué fuerte, que parecía portuguesa. Por lo general, todas las personas que se llaman Conchita ya me caen mal. Si hay alguna Conchita que no se escuche, tú me caes bien, pero el resto de Conchita me caen mal. Y si es Conchita, cantante y así como muy sensible, más todavía. Ostras, eso ya es inescuchable. No, no sé por qué le tengo manías a ese nombre. Bueno, chicos, ahora voy a decir tres curiosidades. Una de ellas es falsa, más falsa que Petete. Y espero que la gente en Facebook y en Twitter nos digan lo que ellos creen. ¿Qué es falso sobre Wimbledon, Pedro? Correcto. La primera que voy a decir. En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, una bomba destrozó la pista principal. Esa es la primera, ¿ok? Una bomba destrozó la pista principal en la Segunda Guerra Mundial. La segunda, chicos. Los fish and chips están completamente prohibidos dentro del recinto de Wimbledon. Como suena así tan cursis. Los fish and chips, ahí lo que es, ¿no? La comida basura esta. La comida basura por excelencia. Exacto. Y la tercera es que en 2006 Jimmy Jump saltó a la pista haciendo el moonwalker. Oh, una, qué bueno. Una de estas tres cosas es falsa. Ha sido evolucionando en la historia. Sí. Bomba en la Segunda Guerra Mundial que destroza la pista central. ¿Sí? Fish and chips prohibidos. Y Jimmy Jam haciendo el moonwalker. Correcto. Saltando ahí de espontáneo. Sí, señor. ¿Cuál de estas es falsa sobre Wimbledon? Y dos son de verdad, una es falsa. Correcto. Bueno, pues podéis participar en el microonda aquí abajo, en el Twitter. Iremos comentando todo lo que nos digáis aquí. Lo tuiteo ya aquí. Ahora, el ingreso y lo que podáis pensar, pues, lo que se os venga a la cabeza. No vale buscarlo en Google, ¿eh? Por favor. Por favor. Son las reglas. Lo hemos escrito dos veces y todo. Yo he estado en Wimbledon, está en Inglaterra. Sí. Estuve allí el año pasado. Y yo le decía a los ingleses, ¿cuál es vuestra comida típica aquí? Y lo que te dicen es el fish and chips. Sí. Es que aquí puede ser la paella o el kebab. Allí es el fish and chips, esa basura. La verdad es que es un poco asqueroso comer, pero está rico. Ah, bueno, está bueno. Es rápido. Pescado, bueno, chicos, con vinagre. Bueno, rebozar mantequilla. ¿Pero qué opináis sobre esto? ¿Sobre qué? No sé, una bomba en Wimbledon. Wimbledon. Yo no la sé, pero. Jimmy Jump. Me da que. En la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que lo de la bomba en la Segunda Guerra Mundial, yo creo que. Que eso Perdi no se lo ha inventado, eso es de verdad. Y el fish and chips me suena que. ¿Que qué? Que es la falsa. Mira, la falsa. Que no se puede comer fish and chips. No se sabe. Es que da la sensación ahí como después las de la limpieza. Otra vez con los fish and chips, me lo dejan todo esto lleno de mierda. No sabes lo que pasa. ¿Dilo en inglés o no es creíble? También. Another time. Hay que pensar. Lo he dicho bien, ¿no? Sí. Hay que pensar que tienen muchas pijotadas en plan que la gente tiene que vestir de blanco, lo de nombrar a la gente con el nombre y luego puede ser que no permitan lo de fish and chips. Sí, sí. Jimmy Jump, también lo voy a recordar que saltó también en Roland Garros. Claro, eso es lo que o a lo mejor, a lo mejor no salta en Wimbledon. No, yo es que recuerdo que le puso la barretina. Ah, sí. Se la puso a Federer, bueno, se la intentó poner. Sí, sí, sí. Y casi. Pero Jimmy Jump saltó. ¿Estaría de blanco o no? Yo de azulgrana, probablemente. Imagino. Bueno. Oye, una pregunta. Si hay que ir siempre de blanco a Wimbledon, si Paco Clavel quiere jugar en Wimbledon, sí, lo tendría complicado, ¿eh? A ver cómo todos esos complementos ochenteros, sortera, ¿cómo los pone blancos? Yo con tipes. Que a lo mejor sabéis que en Wimbledon está... Hay un silencio siempre sepulcral. Sí. ¿No? Cuando estás jugando al tenis, el sitio donde más se respeta el silencio. Correcto. Yo pienso que debería estar prohibida las fish and chips, pero las crujientes, las recién hechas. Venga, son ya sabéis, chicos. Sí, ¿no? Están locos estos ingleses. Participad. Muy bien, pues ya sabéis, podéis participar en el microonda aquí abajo. ¿Qué es falso sobre Wimbledon? Twitter. La bomba en la Segunda la bomba en la Segunda Guerra Mundial que cayó sobre la pista central. Fish and chips prohibidos o Jimmy Jump haciendo el moonwalker de espontáneo. El moonwalker es lo de Michael Jackson. Participa, signo de exclamación. Muy bien, ¿y qué? Que nos vamos. Nos vamos a escuchar otras noticias perdidas. Vamos, doblete. Pues, vamos para allá. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Ah, sí, noticias perdidas. Sí, hombre, lo has dicho tres veces ya, que nos ha quedado claro. Te has enterado que te toca, ¿no? Me toca de nuevo. Noticias. Voy a volver a beber agua porque, madre mía, me estáis haciendo hablar. Época. ¡Oh, Dios mío! ¡No, qué rico! Es la broma graciosa de España. Chicos, vamos con tres noticietas más que tengo por aquí. Que encontré. Porque esta semana la verdad es que han venido bastante cargadas. Dámelas. Vamos para allá. Venga. Esta noticia es de hace un par de meses, eso también es verdad, y la he leído en elcomercio.es. Un asturiano lleva 4 años viviendo en Nueva Zelanda para intentar aparecer de extra en El Hobbit. ¡Oh, Dios mío! ¡La película! Sí. Del Hobbit, 4 años y un mes. Sí, exacto, 4 años y un par de meses. Nicolás Cuervo, un asturiano de 26 años, lleva 4 años viviendo en Nueva Zelanda para intentar que se cumpla su sueño, aparecer como extra en El Hobbit. 4 centímetros le han impedido ser seleccionado como un elfo en el casting, pero ya piensa ideas para que Peter Jackson se entere de su historia y le dé un papel. Vive en una furgoneta y su vida depende del dinero que ahorró trabajando como camarero, y que está a punto de agotarse, por cierto, y de la trama burocrática de los permisos de trabajo. Ya solo confío en que la locura en la que me he metido me dio una posibilidad. Relata el joven, un joven que todavía confía en la casualidad. ¡Qué idiota! Por cierto, que el chaval ya estuvo enganchado a Braveheart. Una vez que vio la película, se fue a Escocia a visitar los escenarios y se quedó allí 2 años. Esto es real. Y bueno, mi equipo de gentuza que está ahí todo el día metido en internet ha estado escarbando en la vida del colega Nicolás Cuervo, este asturiano, este friki. ¿Y qué dice? No sé si sabéis, chicos, que este chico, cuando vio American History X, le impactó tanto que decidió hacerse skinhead y reconvertirse al conocer a un negro en la cárcel. El problema es que nunca fue a la cárcel y se cansó de ser skinhead. Eso sí, la esvástica del pecho ya se la veréis cuando haga de hobbit. Otra. Un hobbit nazi, qué miedo. Sí, sí, sí. Cuando vio El pianista de Polanski, se convirtió al judaísmo y se metió en el único gueto existente en Europa, Lo Campano, en Cartagena. Chicos, los queremos. Y por último, cuando vio Campamento Flippy, decidió dejar de ver cine español. Una persona a la que le impacta mucho el cine, Dani. ¿Qué te parece, Daniel? Pues me parece estupendo. Pues si hubiese visto El pianista, que hubiese querido recrear otra vez aquella escena. No sé. Qué gran película El pianista. No sé si aparecerá, pero tengo que decir que El hobbit, El señor del anillo, no, me aburrí un montón, pero El hobbit ha sido de los libros de mi infancia. Me lo zampé en nada. Es buenísimo, es genial. Es aventura pura y dura. Sí, sí. A mí me encantaba El hobbit con solas. Me lo leía siempre. ¿Tienes algo, Santi, por ahí? Menos mal que el asturiano ese no se le ocurrió salir en otra película, por ejemplo, Titanic 2. Estaría ahí buceando todavía. O Apolo 14. O no sé, o una de Almodóvar. Simplemente que menos mal que no se le ocurrió. Menos mal, pobrecito. Si no, sería un nombre triste. Vamos con la siguiente. Acusado de tener sexo con el perro familiar. ¿Qué dice usted? Oh my goodness. ¿El perro familiar es muy grande? Un señor de Florida fue acusado de abuso animal después de que al parecer su nieto se lo encontrase desnudo intentando tener relaciones sexuales con su bulldog. Un bulldog, ¿sabes? Un bulldog. El sheriff del condado de Walton detuvo al hombre de 54 años de edad después de que su familia alertase del suceso. El informe sobre la detención dijo que Eugene Jickman, que se llama este hombre, declaró que estaba tratando de tener sexo con el perro. Sin embargo, no pudo insertar su pene. ¡Qué vergüenza! Por favor. Ya no solo es que intentes tirarte un animal, sino que encima cuentes que has tenido un gatillazo. Por Dios, qué vergüenza. El perro, por cierto, fue enterrado a la protectora de animales y pasó exámenes veterinarios para ver el alcance de las posibles lesiones. Pero entonces, ¿a quién encerraron? ¿A esa persona o al perro en la protectora de animales? Al hombre y al perro, no, al perro le hicieron unas pruebas y vieron que no estaba ni desgarrado ni nada. Y para la calle, ¿no? Lo separaron. Lo separaron, sí, sí, pobrecito. Porque yo creo que tenían una relación muy, muy especial entre los dos. De hecho, el hombre cada vez que se desnudaba, el perro decía wow. Y el hombre, claro, decía, si es que una cosa lleva a la otra. Así que, si me incita. Ya, tío. Los perros. La verdad es que es una locura. Y hablando de locura, ya lo he comentado antes, off the record. He visto Jackass 3 y me ha encantado. Vamos a hacer ese apunte. ¿Pero esto qué es? Sí, de una locura de tirarse un perro, pues mira. Imagínate este que se fue a Rivendell si hubiese visto Jackass y le hubiese gustado. Pues imagínate, el pobre asturiano, madre mía, pobrecito. Venga, tengo una noticia más, chicos, para cerrar las noticias perdidas de esta semana. Actualiza su estado de Facebook durante un secuestro. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero eso quién? Me gusta. ¿El secuestrado? No, el secuestrador. Anda, que sí. Vamos para allá. Estoy Jason, secuestrando, ahora vuelvo. Jason Valdez es un delincuente bien conocido por las fuerzas de orden de Utah. Yo lo en Estados Unidos. Si bien es verdad, tú no eres de las fuerzas de orden de Utah. Pero es un hijo de Utah. Sí, lo iba a decir. Es verdad que su último roce con la ley puede haber sido el más público. Valdez, de 36 años, se atrincheró durante 16 horas en la habitación de un motel con una rehén al verse acorralado por la policía, que iba a detenerlo por varios delitos menores. Sin embargo, aún tuvo tiempo de mantener a su familia y amigos informados mediante Facebook. En total, hizo 6 publicaciones, subió fotos con su rehén e incluso añadió a su cuenta 12 nuevos amigos. ¿Que subió fotos? Subió fotos, tío, muy fuerte. Sus conocidos y familiares respondieron con más de 100 comentarios, algunos incluso de ayuda para él, del tipo, hay un policía escondido en los arbustos. Qué fuerte. Y esto es real, ¿eh? Esto no es ninguno de los chistes. Finalmente, los SWAT entraron en la habitación y Valdez se disparó a sí mismo. Aunque salió con vida, chicos. Estaba crítico, pero salió con vida. ¿Cómo eran las fotos en Facebook? Así, en plan como las chicas de 20 que se tiran el brazo así, a mano poder y ponen morritos. Oye, ¿por qué no vamos al baño y nos echamos fotos? ¡Qué gilipollez de pensamiento! Por favor, 20. Tengo por aquí algunos de los comentarios que escribió desde la habitación del motel, ¿vale? Mi grupo de gente friki los ha hackeado. A las 8 de la tarde escribió... Es que además este tío era un cachondo. Se oyen sirenas. Espero que la mitad humana esté buena, por lo menos. Jejeje. Y luego una X mayúscula y una D. A las 8 y 10 escribió: están aporreando la puerta y las sirenas eran de policía. Creo que la he liado. Además, hoy se acaba Águila Roja y he perdido 10 euros. Vaya día llevo. A las 10 y media escribió: válgame la Virgen. Menos mal que estaba una limpiadora en la habitación. Está bastante rica, pero prefiere que veamos Sálvame Deluxe en vez de Águila Roja. Bueno, nadie es perfecto. Y a las 12 de la mañana el último comentario que escribió fue: a tomar por saco, esta tía ahora quiere ver de buena ley. Me tiene hasta los huevos, voy a abrirle a la policía y que me lleve lejos de aquí. Eso era hackeado completamente el Facebook de este Néstor Valdés. Ya, sí, bueno. Jason Valdés. ¿Puedo decir lo que estaba haciendo yo ahora mismo? ¿Levantar la mano? No, aparte de eso. José Santiago me ha puesto por el Facebook: hola, Ike. Yo le he preguntado: ¿dónde estás? José Santiago es Santi. Hola, Ike. Sí, esos son nuestros oyentes, nosotros mismos. Sí. Bien, vamos a escuchar ahora un tema relajante de un cantautor, pues así, bastante surfero. ¿Cómo nos mola? Americano, nos gusta mucho. Él es... toca este fin de semana, toca en Bilbao. Si alguno toca, está en Bilbao, toca el fin de semana en Bilbao. Bilbao de Beca. Jack Johnson, os lo recomiendo. Esto es Better Together. No song that I can sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs or sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart. Why are we here and where do we go and how come it's so hard? It's not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better. Just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between. With only two, just me and you, not so many things we got to do, the places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better. Johnson, Better Together. Esta es una versión, estábamos hablando de Buenavista Social Club, Social Club. Y la verdad es que ya Johnson mola. Os vais al concierto, ¿no? Ahora, ¿no? Os vais a Barcelona. El viernes que viene en el Cruïlla, en el Festival Cruïlla, Jack Johnson y bueno, y varios artistas. Pero él es el que más tiene. Y el sábado en Bilbao, ¿no? Venga, pues vamos a quitarnos de cosas serias y empezamos con una mierda de Ike. ¿Qué? Microondas, tu radio recombustión. Vaya. Sí, escucha bien. Hemos hecho una mierda de Ike y ahora volvemos con... ¡Venga! ¡Las mierdas de Ike! Los excrementos de Enrique. Digo que estáis en la radio, se escucha mucha gente. Sí, es verdad, verdad. La palabra mierda se puede decir, yo creo, sin problemas. Pero si viene acompañado de Miss... De Ike. Miss Mierdas es una modelo que está cojonuda. Será un chiste. Eso luego lo pongo en Twitter. A ver, Ike, que nos ha empezado... se ha lanzado aquí en el programa de hoy con su primera mierda, Dar Calabazas. Y ahora vamos a hablar de... A ver. ¿Qué tiene que ver Charles Darwin con el anís del mono? ¿Qué tiene que ver Charles Darwin con el anís del mono? En 1897, Vicente Bosch hizo el primer concurso de carteles en España para la marca de anís del mono. De hecho, se presentaron de los mejores pintores de aquella época. El ganador fue el cartel llamado Mono y Mono. Ya habéis visto el cartel, ¿no? Es el mismo desde entonces. Vicente Bosch fue el primero en colocar un luminoso publicitario en plena Puerta del Sol. El first. La botella se hizo también a partir de un viaje que hizo a París, que se enamoró de un frasco de colonia y le encantó tanto como estaba diseñado que pagó para poner ese estilo en su botella de anís. Pues el formato de la formato botella. De la botella. Yo pensaba que se había enamorado de Jordi González. Y bueno, en la famosa etiqueta que todos conocemos está la cara de Darwin dibujada en el mono. ¿Sabíais que el mono es la cara de Darwin? ¿Qué dices? Así es. Y hay dos teorías sobre esto. La primera, que la defiende el propio Vicente Bosch. O sea, que decía Charles. No, hombre, no. Aprovechó para decir que eso era para decir que era una marca evolucionada con respecto a las otras. Pero, ¿qué dice otra gentuza? Pues que esa etiqueta es para humillar a Darwin. Nunca, siempre está ese debate. Pero bueno, si te digo la verdad, esta noticia es rara, ¿no? Me ha encantado. Se puede ver como un homenaje a Darwin por la evolución o metiéndose... Claro. ¿No? Me pregunto yo, ¿el niño este, os acordáis, el niño de la evolución? Este mindango pequeñico. El mono y la mona. Sí, sí. Yo ese tomaría anís del mono. No lo sé. Puede ser, ¿no? ¿Cómo coño lo voy a saber? Se pondría ciego de anís del mono antes de salir a contar lo que contaba. Asenta del mono. El anís está buenísimo. Uf. Lo odio. Digo de verdad. Imposible. La mejor tú eres de tomarte ahí tus palomas en... ¿Te acuerdas, Dani? Me acuerdo una vez. Voy a ponerme en Google ya la cara del anís del mono. Voy a contar una anécdota, Daniel. ¿Te acuerdas cuando una vez Dani tocaba el bajo en un grupo de música y tenía que hacer coros? Y me dijo, tío, no tengo voz. Fuimos a un bar a beber anís del mono. Sí, antes del concierto tenía que cantar una canción, estaba fatal. ¿Y conseguiste voz? Y Perry me dijo, tómate esto que lo toman allí los abuelos en Yeste. Y... No consiguió voz, pero consiguió chispera. Sí, nos dieron el premio aquella. La verdad que el anís del mono es que sería como el no tenías que es peor. La botella es que encima vale para hacer villancico. Bueno. Es un clásico. Sí, el anís del mono. Ha valido como instrumento. Por cierto, he metido en Google anís del mono. Me ha aparecido ya como. ¿Cómo se dice? Lo de. Google Imágenes. No, como la pista que te dan, leche, para. La pista. Ah, vale, sí. Correcto. Vale, que cuando escribes te aparecen más palabras. Pone Darwin. Me aparece anís del mono, Darwin. Pero de foto me aparece la primera, una que sale, la cara de Rubalcaba al lado de... Es cierto. Qué bueno. Y si lo ves, se parecen. Entonces, Rubalcaba es la evolución de Darwin. Bueno. Ha estado bien. Un ser bueno, y ahora así como una cosa que me ha gustado, que lo he mirado antes ahí en internet. El baño. Tres coincidencias entre Napoleón y Hitler. Okay. Que hicieron lo mismo y en una diferencia a las 329 años. Una de ellas, Napoleón llegó al poder en 1804, Hitler justo 129 años después, cuando los dos empezaron. Casualidad. Sí. Napoleón invadió Viena en 1809, Hitler lo mismo 129 años después. Y por último, Napoleón invadió Rusia en 1812, Hitler lo mismo, al mismo tiempo, y en este caso para los dos fue su fin. Muy bueno. Sí, pero la gente tiene a Hitler como el más malo. Ya. Pero Hitler por lo menos dejaba en Alemania que a los cerdos le pusiesen de nombre Adolf Hitler, cosa que Napoleón no. Napoleón no podía haber un cerdo en Francia que se llamase como él. Oye, en realidad, ¿y qué? ¿Quién es el nazi ahora, Tú sabes que Hitler es que todo lo que ha hecho era copiado, ¿eh? Es decir, él era un estudioso de los cabrones del universo y los copiaba de la historia, yo qué sé, la esvástica es una copia del Buda. Sí, Sí, sí, bueno, de varias cosas, de no sé si de los gente. Menos mal. El saludo nazi es una copia de los romanos. Menos mal que este tío, porque este tío copiaba lo que tú estás diciendo, sí, copiaba a gente malvada. No. Menos mal que no estrenaron Saw antes de que naciera este tío. Si no, te ibas a cagar. Los botones que llevaba en las chaquetas eran copias de judíos. Nos vamos ya. Vamos a esta sección que hemos dicho ahora, que vamos a hablar de las canciones del verano, hombre. Hay que refrescarse. Venga, saca el cubo y la pala. El microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Tu radio. Recombustión. Te huele el sobaco. Dios mío, esto es la música no, que... Escucha, en realidad va, genial. Vamos a escuchar. Cómo cambia la cosa, ¿eh? Ay, muy bien. Qué chulo. ¡Hola, Sebastián! ¡Dámelo, Ariel! Vamos a ir con la canción del verano. Vamos a recordar pues, nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud. Esas canciones que llegaron aquel verano y nos enamoramos de ellas, nos enamoramos de alguna chiquita. Y en el programa de hoy, como en los siguientes, antes de llegar a la nueva temporada en septiembre, vamos a comentar pues estas canciones que nos han marcado en nuestro corazoncito. Cada uno va a exponer una canción. Podéis comentarla cuando queráis en el Twitter a ver cuál os gusta más. Y ahora que me pones esta música, dejadme empezar a mí. Yo voy a hablar del año en la que dije, esto ya son canciones del verano. Me acuerdo de esto que suena. Toma de ya. La flaca de Jarabe de Palma. En la vida conocí. Pues vengo a hablar de esta canción que me enganchó un verano y que quedará por siempre como una de mis canciones de esta época estival, La flaca de Jarabe de Palo. Cuando digo esta canción todavía me vienen a la cabeza esas sensaciones y olores de entonces. No sé a vosotros qué os parece, pero pues eso es raro, que es raro ver ahora una canción con esta calidad en los veranos de ahora, donde todo es pues eso, es un poco caquita, un poco repetitiva. Y en mi opinión, no sé si esto le disgusta a Carlos Baute, si nos está escuchando ahora mismo, pero me parece que antes hacían mejores canciones, también había más reggae. Jarabe de Palo, ese joven grupo entonces, con Pau Donés a la cabeza, sigue a la cabeza. Con pedazo. Que se lanzaba para mí de la manera más prometedora con esta canción, con su canción de las placas, pero más tarde que los discos que ha sacado, ¿qué ha pasado con Jarabe de Palo? ¿Qué ha pasado? Que no son así. Por un beso de la placa daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo. No sé qué canciones vais a traer vosotros como canción del verano, pero bueno, yo he indagado un poco en la historia de Jarabe de Palo. Al principio me gustaban más sus primeros discos, con esta canción ya digo que me encantó. Luego, pues, empezó a hacer cosas un poco repetitivas. Tengo aquí una frase apuntada que dijo en una entrevista a Pau Donés, que dice: vendes quienes hacen pensar poco. Y yo digo, cabrón, bonito, multiplicado por 800 bonitos, es un claro ejemplo fiel a esas palabras, a tus principios. Me gusta, tío. También decir que Jarabe Palo tiene un hermano publicista, algo que tiene mucho que ver para vendernos lo que nos está vendiendo, pero que esta canción va a quedar como siempre como una de las canciones de mis veranos. Por un beso de la placa yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. No sé, bueno, ya he presentado mi candidatura a canciones nostálgicas del verano. Voy a decir antes que el anterior grupo que formó con su hermano, con este publicista, hay que decir que Pau Donés es licenciado en economía. Son listos los cabrones. El anterior grupo que formó se llamaba Dentaduras Postizas. Toma ya. No estaba. Jarabe de Dentadura Postiza. Bueno, ahora si os parece voy a decir yo cuál es mi canción del verano. Perdí. Vale. Bueno, yo, ahí suena. Qué tiempo, Dios mío. Esto es. There is a train. Oh. It's leaving today, yeah. Sí, señor, la canción Strain de Androp, una cancioncita que todos conocimos con el anuncio de una bebida que nos recombustionó el verano de 1998. El grupo estaba formado por dos hermanos, Thomas y Stefan Rundqvist, que eran suecos y estaban afincados en España, y creo recordar que uno era campeón de Europa de skate o algo así también. La verdad es que después de Train hemos escuchado poco o nada de esta gente. En 2008 sacaron otro disco, pero vamos, que a pesar de hacer un estilo distinto al de la mayoría de las canciones del verano, su final ha sido el mismo: ser olvidado en 4 días. No lo sé, si eran, sí, tenían una religión así un poco extraña y tal, eran vegetarianos, iban así como de buen rollo. Eran guay. Indignados. La verdad es que Andros fueron la puerta para que mucha gente comenzara a escuchar música alternativa. Y por supuesto, aunque hayan pasado muchos años, cada vez que empieza a sonar lo de There is a train, sabes que la fiesta siempre, siempre, siempre está asegurada. Viva la pena. Recuerdo antes de que empiece Santi con su canción, que esta canción me pasé un verano entero esperando a que sonase en la radio para grabarla perfectamente con los dos botones que tenías que pulsar. Y con el celo en el cassette. Qué bonito. Ay, qué tiempo. Pedazo de canción, de verdad. Es que me encantan los cambios de ritmo, después al final. Ponemos muy música, ¿eh? Bueno, Qué bonito. Mi canción del verano es un rollo diferente, un rollo más latino. Es una canción que todo el mundo ha bailado alguna vez, aunque sea sin quererla. No sé. La verdad que con palabras como Watanegi Konsum, Yupi pa' ti, Yupi pa' mí. Bueno, esta canción es Sopa de Caracol, de un grupo hondureño que se llama Banda Blanca, que popularizó esta canción mundialmente conocida en 1991. Y la verdad que es la única canción que tienen conocida, pero es que innovaron hasta en un baile que inventaron ellos que se llama Baile Punta. ¿Quién no ha bailado esta canción, se ha enamorado y ha comido sopa de caracol? Bueno, eso nadie. Esta canción está basada en las raíces de Honduras, las raíces latinas de salsa, y las palabras son inventadas, pero son muy divertidas. Luego las palabras se las inventan las de las RG y todo bien, ¿no? Sí. Y lo hacen los... ¿Cómo son? ¿De dónde es que son? ¿Hondureños? Ellos son nativos. Vale, me da hasta pocas veces yo en el chorripié escuchando esta canción de fondo. El chorripié. Bueno, yo la canción que traigo, la verdad es que... A ver, ¿y qué? Yo no sabía que os habíais preparado las cosas tan bien. Que si la historia, que si son mil hermanos, que si uno trabaja... ¡Oh, no qué bueno! Yo lo que tenía pensado era simplemente hablar de lo que es esta canción en verano. O sea, para mí el verano era estar escuchando esta canción en casa de Dani, jugando o al SingStar o a cualquier otro juego de la Play, y estar su hermano, él y yo, todo el rato escuchando este disco, el de Sagi, ¿y cuál era? ¿Cuál era el otro? Y el Sad American Song. Que cuántas caminatas me he pegado yo hasta tu piso, ¿eh? Ahí sudando como un cochino. Vivía un poco lejos del barrio donde estáis todos veraneando, pero bueno. Valía la pena. Vamos antes con Aitor. Ya ha llegado. Vamos con Aitor Menta. Antes acabas de decir Ali Oli. Dice, decime quién es el que ha propuesto sopa de caracol para que le pida matrimonio. Santi. Por fin ligo. Paquito Guión Bajo Torres. En Twitter. Un día diré cómo ligar en el microondas. poniendo canciones chorras. Sí. Ali, te quiero. Bien, pues vamos a pasar. Escucha una voz. Todo el mundo decía, ¿dónde está Aitor? Que no lo hemos dejado para el final. Aitor Menta, nuestro cantautor de aquí del Microondas, que viene a presentarnos algo que podría ser su nuevo hit. Hola, chicos. Vengo con Jamisa Hawaiana. con sombrero. ¿Vienes de resaca hoy o qué te pasa? No. Sombrero de paja. Destruyes esta música feliz que está sonando. No, estoy bailando. Bailando contigo. ¿Cómo estáis? Aitor, hemos empezado ya julio. Hace calor. ¿Julio? ¿Te vas a ir a la playita o qué? Allí a cantar para la gente en el chorripié. Es que el sol es muy malo para la piel. El sol no. No me gusta el sol. Además dicen que tiene vitaminas. Pero vas a tener chungo tú, que vas desnudo siempre. No, no, yo soy camisa de flores. Con boina y con gafas. Y con gafas. Pasta. Pintarse flores en las tetas no es una camisa, Santi. Digo, Santi. Aitor. Santi. Aitor. Santa Aitor. No te confundas nunca. Si es que te pareces tanto, eres tan bonito. Bueno, yo, viendo que estáis aquí trayendo canciones del verano, yo quiero aportar la mía personal propia que he hecho yo ahora mismo. Me he copiado de gente como George y Dan, ¿sí?, con su barbacoa, uh-huh, el chiringuito, uh-huh, el no sé más. Bueno, yo he copiado las cosas del verano que triunfan, ¿no? Que son, no sé, la playa, la arena, el agua, el sol, el mar. La arena, la playa, el sol, el mar. Vamos, una canción cutre, ¿no? La montaña, ¿sí? No hay montaña. Mi canción solo habla de la crema solar. ¿De la crema solar? Sí. ¿Y quieres, Aitor, que nosotros hagamos fuerza para que sea la canción del verano? Sí, por encima del Melotiro, por ejemplo. Sí, sí, claro, por supuesto. Quiero que me pagáis mucho dinero este verano para que esto tire para adelante. Bueno, eso es una cosa que tendremos que hablar más adelante. No elige, luego en septiembre es eso. Vale, si podéis firmar aquí. Acaba de pasar una hoja donde pone "Mira mi chorra". Bueno, venga, pues soy así de divertido. Aitor, ¿quieres empezar? No, ¿preparado? ¿Cómo se llama la canción? Se llama Crema Solar. Amor, échame cremita. Es para el sol, para no ponerme cuando echamos cola en la mano. Amor, pero qué tiricia, ¿llevas arena o es crema esfoliante con tan metacarbonalón? Amor, será resistente al agua, podría transpirarla, pierde el efecto vitamínico como el zumo de naranja. Amor, ¿cuál es la ecuación de chorros de leche con zanahoria en función de las horas del sol? ¿Te has traído la crema, cariño? Se me ha olvidado. Crema para el verano, crema solar, que si no te echas saldrá un lunar. Crema para el verano, crema de aloe vera, si no te echas tu piel saldrá un microsistema. Acabado ozono, tiene un agujero, se ve que le pilla al mundo entero. Ay, ya sé, tengo que depilarme. ¿Para qué quiero la crema si con pelo ni un rayo me pega? Amor, voy a comprarte un solar, que están baratos. Va mala construcción y el precio de la crema está por encima. A más precio, más protección. ¿Te has traído la crema? No, se me ha olvidado. Te dejo. Crema para el verano, crema solar, que si no te echas saldrá un lunar. Crema para el verano, crema de aloe vera, si no te echas tu piel tendrá un microsistema. Crema para el verano, crema solar, que si no te echas saldrá un lunar. Crema para el verano, crema de aloe vera, si no te echas tu piel tendrá un microsistema. La capa de ozono tiene un agujero, se ve que le pilla al mundo entero. Crema, crema, crema, crema, crema, crema, crema, crema, crema, after sun, crema, crema, de zanahoria, crema, crema, de lial, de tabaco, de lial. ¡Wally! ¡Oh, yeah! Muy bien, aquí en directo con Hay Tormenta, canciones en directo, música para vuestros oídos. Muy bien. La canción del verano, sí, sí. Ha salido bien, ¿no? Muy bien, Aitor. Creo que has ligado. Creo que has ligado con una sirenita. Hola, Ali. Pues, soy Aitor, si te valgo yo estoy disponible 24 horas al día. Vamos a empezar a irnos ya, que nos despedimos. Pasamos a redes sociales a ver qué se ha cogido esta semana en la red. ¡Vamos! Redes sociales. Now welcome to school. Wonderful. Facebook, welcome channel. Now shine a light. Yeah? Muy bien, en una semana en la que sobre todo han empezado a terminar contratado. Me encanta. Una semana en la que muchos han despedido, gente como Buenafuente, Wyoming, gente de la televisión, de la radio también, que se van. ¿Qué nombres habéis de la radio? No sé, aparte de los nuestros. Pues a Juan Lucas. Ole. Bueno, pues la gente que se despide hasta septiembre, hace una semana de despedidas y en la que varios guionistas, varias gentuza que se dedica a todo este mundo del espectáculo, nos va a dejar pues en algunas perlas suyas en el Twitter. Sí, hoy las redes sociales, yo mi parte de redes sociales se la quiero dedicar a Buenafuente, porque se ha ido y es uno de los maestros, y vamos a rendir homenaje a dos de sus guionistas, que son dos pedazos de Twitter Stars, como son Tomás Fuentes, que es capo, y otro es Álvaro Carmona, que también se ha hecho famoso por hacer las cancioncitas y tal en el programa. Tomás Fuentes, alguno de sus mejores hashtag tweets son, por ejemplo: la putada de ser sirenita es que cuando tienen la regla, los tiburones se enteran a cientos de kilómetros. Otro: lo peor de descubrir que los reyes son los padres es que eso te convierte en hermano de la infanta Elena. Otro: es igualito a su padre, y a su madre, y al alcalde, y a un agricultor al azar, y a Jackie Chan, nacimiento de un niño chino. Y otro más: Sergio Ramos es como el sujetador de María Teresa Campos. La copa la tiene siempre a ras de suelo. Bueno, y Álvaro Carmona, que es otro crack, dice: quiero robar el móvil a alguien y luego enviarle un mail que acabe diciendo: enviado desde tu iPhone. Y luego uno más, una definición para halitosis, porque si eres mudo, también puedes insultar a tu manera. Qué bueno, qué grande. Es un crack. Qué grandes que son. Sí. No, nada, no tengo ninguno más de estos dos pedazos de cracks. Oye, Ike, ¿tú tienes algo? Espera, antes, mira, sabéis que normalmente solemos leer alguna noticia del mundotoday.com. Hay una que me ha encantado hoy al despertarme, que dice: abre un Kindle sorpresa y encuentra una carta de despido. y pone al lado: su empresa da por válido el documento. Genial. Ah, bueno, y la famosa que esta semana la he visto mucho por Facebook ha sido la de: los alemanes piden a su gobierno un idioma más fácil. Y aparece: cuando se entienda lo que decimos, no pareceremos tan listos, advierte Merkel. Nah, yo solo voy a decir dos. Que, vamos, uno: Moe de Triana dice: puta es la que se lía con cualquiera, hija de puta es la que se lía con cualquiera menos contigo. Y el otro es el gran maldito, que dice: cuando un amigo te grite en una discoteca algo y no lo entiendas, responde: sí, yo me lo apoyaba también, acertarás casi siempre. No, yo estoy buscando uno de Bukowski, que creo, no estoy seguro, pero creo que también es el guionista de Buenafuente. Eso espero que nos lo confirme él. Por cierto, ahora que hice... Se nos echa el tiempo encima. Tengo aquí en mi reloj las 2:03. Vamos a empezar a despedirnos. Antes vamos a decir la respuesta de la Wikipedia. Sí. Perdi, ¿nos refrescas un poco la memoria? ¿Cuáles eran las preguntas? ¿Cuál era la verdad? Perdón, ¿cuál era la mentira en estas tres afirmaciones sobre Wimbledon? Que en la Segunda Guerra Mundial hubo una bomba que destrozó la pista central. La segunda era que los fish and chips están prohibidos. Y la tercera, que Jimmy Jam saltó a la pista haciendo el moonwalker. Lo falso es lo de los fish and chips. Sí, señor. Vaya. Sí, señor. Jimmy Jam saltó una vez haciendo el moonwalker. Se puso ahí el tío a hacer un moonwalker. Qué crack. Qué tío. Qué huevos tiene. El monger walker, ¿no? Falso. Pues he acertado, ¿no? Lo de las pizza and chips. Has acertado, tío. Muy bien. Ah, y tú también. Y que también. Por lo tanto, pagáis las cervezas. Las paga Torle Santi. Empezamos a despedirnos, chicos. Se llega el final del microondas. Vamos, Ike. Ondas, tu radio recombustión. Radio. Muy bien, pues llegamos al final. Por suerte para muchos, se acabó lo que se daba. Ya está todo el Fish and Chips vendido. Se nos ha quedado contenido en el tintero y todo. Sí, nos hemos quedado aquí con cosas aquí pendientes que hablaremos la semana que viene. Esperemos que os haya gustado estas dos horas. Esperamos si os ha pillado de camino al lavadero, al Carrefour, a donde sea, con el coche, que hayáis pasado un rato agradable con nosotros, con todas estas curiosidades, estas chorradas, estas noticias, esta música que hemos puesto esta tan bonita. Esta cosa. La semana que viene volveremos. Nos quedan dos programas antes de despedirnos de la temporada aquí en Pulsa, para volver en septiembre, chicos, ya con menos calor. Nos vamos a dar un baño bueno hoy. Nosotros sí. Nos hemos sobrevivido, Buenafuente no. A mí que me hacía ilusión que me entrevistase Buenafuente. Bueno, no tiene la oportunidad de entrevistarlo, sí, a él. Los huevos. Escuchad esta parte, me encanta. Claro, como solo como si los segundos no lo regalasen. No. Quería decir, ¿no recuerda a algo así estilo Solo en Casa? Sí. Oye, a mí me recuerda a Vacaciones en el Mar, cosas así. Pero eres un poco… Sí, un poco vacuno. Que nos vamos ya, ¿no? Perdi, Santi, Ike… Vámonos. ¿Tenéis algún plan esta semana? Ahora empiezan los festivales, empiezan los conciertos. Eso. Pues yo a lo mejor me acerco, que estoy escuchándolo esta semana en la radio, lo del Just a Weekend Dance, y a lo mejor me acerco para allá, ya que estoy allí. Dale, dale. Pues a lo mejor me acerco. Sí, yo tengo pensado ir al Cruilla, ya lo he dicho antes, y algún festival más caerá este verano. ¿Cruilla no suena como a enfermedad escrotal? Las cruillas son, no son los testículos, la comida. De toro. Las cruillas. Sabía yo que algo tenía que ver. Qué rico eso. ¿Y qué? ¿Y tú tienes pensado algo? Tuitear. Claro. Me ves en otro sitio. Y qué futi. De verdad, lo dije una vez y lo repito. Creo que puede ser de las personas de España que más tuitean. Así que si queréis seguirlo, arroba. Tu hermano hizo la media de tweets que pongo por día. Anda, que sí, vaya lo peor es que cuánta. Lo peor es que creo que no me acuerdo, no sé si era típico. Te lo tienes también, lo tienes conectado al Facebook y también si no lo quieres leer, no hay, sí, manera, sí, de escaparte. Jodes, o sea, está con, yo creo que está ahí que conectado directamente como en Matrix al cerebro. Por Bluetooth o algo, y directamente lo que piensas se escribe solo. Lo que más me gusta es que tu hermano ha aprendido a hacer medias, que me costó dos semanas de explicarle lo que es una puta media. Sí, una semana en Madrid, la empresa esta de lencería ha dado sus resultados. Sí. Bueno. La gente nos puede seguir en Twitter, somos el microondas guión bajo. Y cada uno de nosotros, Dani, tú eres. Yo soy Dani González, estoy aquí con Perdi. Perdi guión bajo Durden. Ah, te estás diciendo lo tuyo. Sí. Dani González barra baja. Paquito barra baja Torres. Arroba y que futi el decimos, de los decimos muchas tonterías. Nos podéis seguir la semana que viene. Seguimos. Vamos a sacar ya a nuestro amigo Ringo Starr que cante con nosotros. ¡Vamos! Y nos vamos. Un beso a la Mari. Claro que sí. Radio Prr, fíjate en Pulsa FM. El micro ondas pille y sentí Recombustión ¿dónde? En mí. Muy bien. Ahora me queda sin batería en el portátil. Oh, tenemos una web. El microondas.net. Y un Twitter. El microondas bajo. Microondas para ti. Y nos puedes descargar. Puedes descargar en iTunes, en iVoox, donde quieras. Y en la página. Recombustionate. Chiqui tu popo. Así es como quiero despedirme hoy con el Tiki tu Popo. Nos vamos a la playa, nos vamos a refrescar, a tomar, sí, una cañeja. La semana que viene volvemos. Somos Ike, Santi, Perdi y Dani. Aquí vámonos dentro de un microondas pasando calor. Radio Prr, fíjate, sin FM. Digo con FM. Ondas pille y sentí Recombustión. A sudar a otra parte. ¡Me acabé el zumo, chicos! ¿Por qué dicen que se mueren los mismos cuando siempre son diferentes? El microondas. Tu radio. Recombustión.